Sass. El 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl frecuenciafm.cl para todo el mundo. Ahora el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca contigo. Renca contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos ya en vivo, en directo, a través del 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Bueno, hoy, como lo estuvimos difundiendo durante el día, nuestras plataformas, nuestras redes sociales, queríamos invitar, por supuesto, al Colegio de Profesores, al Comunal Renca, de acá. Y la idea era justamente conversar sobre lo que está sucediendo con los profesores. Hoy tengo a Jesús Varas, que es la cual también parte de la directiva y en la parte comunicacional del Comunal Renca, el Colegio de Profesores de acá del sector. En todas las comunas hay un comunal donde también esto está muy bien organizado. Me gusta cómo está trabajando los profesores, como en Renca, como en todas las comunas y a nivel nacional. Yo quiero, antes de empezar con Jesús, quiero que escuchemos el mensaje que dio Mario Aguilar anoche sobre, para que no tener problemas en cuanto a lo que está sucediendo. Quiero entregarle alguna información sobre el tema de en qué está nuestro movimiento y sobre todo las conversaciones con el Ministerio de Educación, que ya llevamos dos reuniones. La primera reunión ayer fue en realidad casi instalación de mesa y generalidades, no fue todavía concreta. La segunda hoy fue más concreta, el Ministerio de Educación fue con nosotros, fue exponiendo, digamos, cada uno de los puntos y cuál era la visión y la propuesta que ellos tenían para algunas muy generales todavía, otros un poco más concretos, pero todo eso fue verbal y por lo tanto, en mi opinión, no es algo todavía definitivo. Todos sabemos con el ministerio que estamos tratando, todos sabemos cómo han manejado estas cosas y por lo tanto, a mi entender, lo único que vale y lo que le estamos pidiendo es que venga una respuesta escrita al tema del petitorio y a cada uno de los puntos. Se estuvo trabajando y conversando, pero a mí no me parece responsable dar esos hechos como una cuestión formal, porque no es escrita. Y yo creo que necesitamos algo escrito para que tenga la seriedad que corresponde. Una vez que tengamos eso, que nosotros se los pedimos para la reunión de mañana, y tengamos una respuesta escrita, por supuesto este presidente y el directorio lo vamos a dar a conocer a todo el país y se va a consultar. Eso es lo que yo voy a proponer. Y lo que quiero que se haga es que se consulte. No es una cosa que tengamos que decidir nosotros los dirigentes, de ninguna manera. Quienes han sostenido este movimiento, quienes han sostenido este movimiento histórico que hemos levantado, son ustedes, colegas de base. Y a ustedes nos debemos. Esto de andar divulgando información con la opinión todavía no corresponde. Yo lo que quiero es que ustedes sean los que evalúen, analicen, reflexionen debatan la propuesta que nos haga el Ministerio, la supuesta propuesta, porque hasta yo no voy a considerar que sea una propuesta hasta que no sea algo escrito y algo formal. Y una vez que tengamos eso escrito y formal, esto será consultado a ustedes, colegas de base. Ese es nuestro compromiso. Este presidente se la va a jugar por eso, porque eso es lo que corresponde, eso es lo respetuoso con ustedes. Y por lo tanto, no es bueno estar enviando información sobre cuestiones que no son todavía concretas ni formales, porque eso puede confundir y enredar. Lo que le vamos a dar a conocer a ustedes es apenas tengamos una respuesta formal por parte del Ministerio. Eso es lo que corresponde. Quienes hemos estado en las calles, quienes hemos marchado, quienes hemos llegado a las marchas, sabemos muy bien el tremendo sacrificio que ha significado este movimiento y por lo tanto yo, presidente, voy a respetar absolutamente lo que ustedes han hecho y lo que ustedes decidan. Es probable, así lo hemos pedido, que mañana tengamos esa respuesta escrita por parte del Ministerio y si es así, esto debería inmediatamente comenzar a analizarse y comenzar a revisarse para que hagamos una consulta. Y ustedes decidan. Y por supuesto el movimiento tiene que mantenerse con toda la fuerza, tiene que mantenerse con toda la unidad, tiene que mantenerse con toda la convicción, porque esa ha sido nuestra fuerza. Eso fue lo que obligó al Ministerio a sentarse, porque ellos decían que no querían sentarse a conversar mientras estuviéramos en paro, y tuvieron que hacerlo. Y eso es lo que los está hoy día obligando a entregar respuestas, y que tienen que ser escritas, formales, para que sea algo serio. Solo eso vamos a revisar y analizar. Lo demás son palabras que se las puede llevar el viento. Por lo tanto, lo responsable y lo que yo voy a hacer como presidente es entregarle la información apenas la tengamos escrita, y esa es la que ustedes van a revisar, analizar, reflexionar y luego votar en un proceso democrático qué les parece aquello y que entonces, a partir de esa decisión, qué es lo que va a pasar con nuestro paro nacional indefinido. Un abrazo, colegas, mantengamos la unidad, evitemos las confusiones, les pido que solamente den crédito a la información que salga desde este presidente como vocero del directorio nacional o esté publicado en nuestras páginas web o en la información oficial del colegio. Solo lo que emita el directorio como información es lo que vale. Y eso es lo que ustedes deben seguir, escuchar y analizar y debatir en sus reuniones, asambleas e instancias que tengan. Les mando un abrazo, que viva el profesorado, que vivan las profesoras y profesores de Chile. Nunca más sin los profesores. Así estamos de regreso, amigos, esto es Frecuencia. Ahí estaba Mario Aguilar. Anoche dio un comunicado para todos los que realmente en su página web, en la cual conversaba y que tuviéramos la calma, dice, que todo comunicado, que el verdadero va a salir del Facebook de él o de la página del directorio. Estoy con Jesús y me gustaría que nos presentara también a su compañero, su colega. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creemos que esta es una instancia muy importante para que la comunidad se vaya empapando de cuál es el motivo de este movimiento. Del profesorado, que alberga alrededor del 80, entre el 80 y el 90% de adhesión de todos los profesores de colegios municipales a nivel nacional. Bueno, José Miguel Yelpi, colega y representante gremial del Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, quien me acompaña, nos acompaña en esta orgánica que nosotros tenemos dentro de la comuna. Como tú bien dijiste, la verdad los profesores estamos bastante bien organizados. Cada comunal, existe un directorio nacional. De ese directorio nacional se desprenden comunales, regionales y comunales. Todos los comunas de nuestro país tienen un colegio de profesores local que le permite tanto poder conversar los problemas propios de cada sector en el que pertenecen, y obviamente en este momento somos partícipes de un llamado desde el nacional para una movilización a nivel nacional, como te decía. Bueno, ustedes lo hacen a nivel nacional. Me gustaría empezar como comuna, realmente, porque ya dio todo el aviso parte María Aguilar. Y en cuanto a la comuna, ¿están los 14 colegios paralizados o están con el personal igual trabajando? ¿Están los alumnos? Bueno, tenemos 13 de los 14 colegios movilizados. ¿Movilizados? Activamente, claro. Ya. Porque esto es un paro activo. ¿Sí? Muy por el contrario de lo que la gente podría pensar, que es como solo no ir a trabajar, sino que los profesores estamos generando constantes actividades precisamente para, primero, vencer el bloqueo mediático que tuvimos durante la primera semana. Y un colegio que es el Instituto Cumbre de Cóndores Oriente, que sigue sus clases con normalidad. Sin embargo, ellos se adherieron a la gran marcha que tuvimos el jueves pasado, que logró convocar 80.000 docentes de todo el país acá en Santiago. Entonces tenemos casi el 90% de la comuna paralizada. Son dos semanas. Sí. Realmente ustedes han analizado todo. ¿Y cómo creen ustedes que esto va a seguir? En la comuna ustedes tienen reuniones constantemente. Cuéntenos un poquito, José Miguel, ¿no es cierto? Sí, José Miguel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros creemos que, obviamente, estamos a la espera muy expectante de lo que salga de respuesta del Ministerio. Entendemos que esa respuesta no va a darle solución 100% a nuestras demandas. Ya que los problemas de la educación chilena, esta crisis que tenemos, es más grave que el petitorio que hoy día tiene el Colegio Profesor a nivel nacional, sino que obedece a aspectos culturales, de la formación de nuestros niños, de cómo hoy día estamos pensando en ser copia de modelos internacionales, pero la verdad, ningún modelo se hace cargo de la realidad de nuestros niños, una realidad que está bastante azotada por la violencia muchas veces, etcétera, por el abandono, precarizada en muchos sentidos. En ese sentido, nosotros esperamos que pronto se resuelva esto lo antes posible. Tenemos todo el ánimo ya de bajar esta movilización y ponernos a trabajar en construir un nuevo proyecto, pero para eso necesitamos señales claras de que podemos cambiar esto y no solo seguir marcando el paso. Nosotros hoy día, como comunal, dentro de este paro activo, las escuelas se han juntado a reflexionar en torno a lo que queremos como política educacional para la comuna. El día de hoy, de hecho, en el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, donde nosotros somos profesores, se juntaron las tres escuelas de la comuna, las tres escuelas movilizadas, para reflexionar en torno a un proyecto educativo comunal que se haga cargo de la realidad particular de Renca. Y un poco también tirando líneas de algo que el Colegio de Profes hace muchos años que está vacío, que tiene que ver con un planteamiento pedagógico. Hoy día nosotros estamos buscando desde Renca, desde el pequeño granito de arena que podemos aportar desde acá, quizá elementos para el análisis, cómo podemos nosotros de mejor forma romper este cerco cultural que hoy día tienen nuestros niños y niñas, que nos tienen con los índices más bajos en comprensión lectura en Latinoamérica, que tanto nos cuesta entender lo que leemos, o el pensamiento lógico, el crítico, etcétera. Entendemos que una forma de subsanar, de empezar a subsanar esto, va a empezar desde nosotros, desde nuestra realidad, desde los profesores que conocemos y que convivimos con los chiquillos, desde las comunidades educativas en esta participación o en estos proyectos. También queremos integrar a la familia, queremos integrar al alcalde hoy día, a la corporación, para de verdad construir un proyecto que se haga cargo de la realidad tan compleja que arranca. Bueno, es una diferencia entre muchas comunas, una a la otra, la verdad. Pero el petitorio es para todos. Uno de ellos es la titularidad de... la titularidad del... ¿Cómo se llama? De la hora de extensión. Sí, esa justamente. Ese tema ustedes también es parte de lo que ustedes piden y parte también que, o sea, se tiene que hacer cargo aquí la corporación, educación, no solamente el gobierno, sino que también es parte de la comuna, sí, en ese caso. Claro, la verdad es que este petitorio nace a raíz de que durante muchos años y años, estamos hablando que hay colegas que jubilaron siendo a contrata, salieron hace aproximadamente 3 años atrás salió una de estas leyes fugaces como la que se pretende hacer ahora, que tiene que ver con la titularidad docente. Sí. ¿Por qué es lo que se está pidiendo ahora? Porque nosotros funcionamos con un contrato, para que pueda entender todo el mundo, por ejemplo, de 44 horas de clase. Ya. Pero de esas 44, 30 horas son de contrato de horas base, con la plata que viene proveniente desde la subvención. Ya, sí. Y hay una extensión horaria de 14 horas que se paga con otro tipo de dinero que propone el Estado. Entonces, cuando se vienen estas leyes que hacen que te pasen después de 3 años a ser planta, lo que hacen es que te generan un contrato por 30 horas. no por las 44 que cumplen, porque dicen, no, pues si las 30 horas son las que te paga la subvención ordinaria. ¿Mm? Entonces, lo que se está abogando ahora, que de hecho es algo de lo que se consiguió en la Cámara, ayer en la reunión con la Cámara, donde no se presentó la ministra ni ningún participante del Ministerio de Educación, porque la verdad han estado realmente ausentes de todas las charlas que hay de educación, todos los debates de educación, ellos no están, no existen. Sale esta modificación a esta nueva ley a la que se espera poder generar este contrato por esas horas de extensión también. O sea, no que te viene tu contrato por plazo, tu contrato indefinido por 30, sino que por toda la hora que en realidad tú haces, que son 44, que son las 30 horas base más la extensión horaria. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto es no a la doble evaluación, que ustedes no vienen una nueva prueba o algo así. ¿Es? Nosotros hoy día los profesores acá en Chile que nos regimos bajo el sistema público estamos expuestos a una doble evaluación docente. Esto quiere decir que tenemos dos instrumentos de evaluación que conlleva una serie de pruebas, entrevistas, planificación de portafolio, clases grabadas, etcétera. ¿Una eso consulta, constituye... ¿Ese lo hace a un par de años después o lo hacen cada vez teniendo su título, despiden una nueva o al par de años después? El periodo de evaluación es cuando uno cumple 2 años saliendo con su título. A eso iba yo, para que sepa la gente. De los resultados, si a ti te va bien, tienes que volver a evaluarte en 4 años más. Si te va medianamente bien, 2 años más. O te tienes que evaluar directamente el próximo año, teniendo un castigo, la mala evaluación. Que podría, la expulsión que te podría sacar del sistema educativo. Hoy día entendemos que bajo la realidad y la precariedad que hoy día supone ser profesor en este agobio eterno que tenemos de llevarnos las pruebas para la casa, trabajar mucho desde nuestros hogares porque nuestras jornadas no terminan ahí, ya sea atendiendo apoderados, WhatsApp, teléfono, por las situaciones graves que tienen nuestros chiquillos y que por un tema de humanidad nosotros nos hacemos cargo. Hoy día suponer que podemos estar expuestos a estas dos evaluaciones que solo contribuyen al agobio laboral del docente. Que de hecho nosotros nos evaluamos con la evaluación docente, que es una evaluación que se hace hace muchos años. Y cuando surge esta carrera docente, que se aprueba y que nos sometemos a la carrera docente, existe esa segunda evaluación, sin dejar atrás la evaluación docente. Entonces ahora nos hacen evaluación docente más la de carrera docente. Entonces por eso está esta doble evaluación. Y aparte de eso, cada 4 años, ¿no? Ya, exacto. Cada 4 años sí que te va bien. Sí, te va bien. Sí. Y efectivamente es lo que dice también José Miguel. O sea, la precariedad que tiene la educación pública hoy por hoy, el abandono en el que está la educación pública, limita mucho tu porque en realidad ellos, entendámoslo así, la evaluación que ellos hacen son según pruebas estandarizadas. Ya. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, con el tema del CIMSE, si a ti no te va bien en el CIMSE, te amenazan con cerrar tu escuela. Una escuela que ha estado abandonada y que más encima te exigen que rinda. Se habla de más de 400 que quieren cerrar. Alrededor de 238 escuelas que están así como apuntadas con el dedo, que ojo, que te vamos a cerrar. ¿Sí? Sí. Yo tenía entendido una cantidad enorme. Sí. Y el tercer punto, pago mención a educadores de párvulo y diferenciales. Ese otro tema que ustedes también lo están evaluando, están en el petitorio. Claro. Nuestras colegas de educación, de educadoras diferenciales y de párvulo, estudian 6 años de carrera igual como nosotros. Sí. Hay un bono que se llama bono, el BRP, reconocimiento profesional. Ya. Que nadie entiende por qué a ella no se les paga. Es como que la educadora diferencial y la educadora de párvulo tuviera un valor menor a, por ejemplo, mi profesión, soy profesor de educación física, profesor de lenguaje, él recibe ese bono, yo también, de reconocimiento profesional, pero nuestras colegas no. Entonces es como injusto, porque ellas estudian 6 años, son especialistas en un tema. Sí. Yo no puedo hacer la labor de párvulo, porque yo no soy experto en párvulo, tampoco de diferencial. Entonces, ellas tienen una mención que no se les está pagando. Ese bono no lo reciben ellas. No. Y ese es uno de los petitorios. ¿Y ese, desde cuándo que está ese bono con usted? ¿Siempre ha estado? Sí. ¿Siempre ha estado? ¿Y nunca se le ha dado a la... No. Ya. Entonces quiere decir que tampoco se lo quitaron. No, nunca existe, se lo han dado. Nunca existió para ella. Para ella. Wow. Bueno, el cuarto petitorio es reparación deuda histórica. Esta es la que más se ha peleado. Y se ha peleado mucho tiempo. Cuéntanos un poquito. Esto ya está, por algunos diputados, ha sido reconocida. La verdad es que, sí. Bueno, efectivamente, la deuda histórica es una vergüenza país. Uh-huh. Es una vergüenza porque esto ocurre con en el traspaso de la educación desde el Estado hacia las corporaciones o hacia los municipios, por decirlo de alguna forma. Hay un acuerdo previo anterior en el que se gana un ajuste de sueldo que llega hasta el 90% de los colegas. En este traspaso, los nuevos sostenedores desconocen esto. Entonces, muchos colegas, esto ocurrió en el año 81, creo. Creo, no recuerdo bien la fecha exacta. Pero ocurre que entonces cuando el colega va a donde su sostenedor y le dice, oye, ¿qué pasa con este acuerdo? No, pues le dice, sí. Tú, el que te prometió eso era el gobierno, po. Y entonces van al gobierno y el gobierno le dice, no, pues si en realidad tu sostenedor es él. Entonces se hace como dime y direte y al final se pierde la plata de nuestro como colega. Tirándose la pelota uno. Claro, al otro, lamentablemente han fallecido colegas esperando la deuda histórica, el pago de un dinero que les pertenece. Cuando el sostenedor es la Corporación de Educación, la municipalidad. Claro. Ellos son los que tienen que hacerse cargo. Cuando te dice el gobierno, no, pues si ellos son los sostenedores. Eran los que así parte la deuda histórica, así traspasándose la pelota de un lado para otro. En realidad, aquí se tiene que hacer responsable el gobierno de Chile. O sea, el Estado es el que se tiene que hacer responsable y asumir la deuda histórica de colegas, porque no están pidiendo ninguna regalía, es algo que les pertenece a ellos, es algo que no les pagaron, que tienen que responder, se van a morir todos nuestros colegas. ¿Cuánta cantidad de colegas tuyos que están esperando esa deuda en este minuto? ¿Hay una lista? Eran como 60, no recuerdo el número exacto, pero... Sería irresponsable de mi parte si te digo una cifra, pero la verdad es que son bastantes. Es mucha gente. Sí, hay muchos colegas, ya estamos hablando de muchos que ya fallecieron esperando el pago de su deuda histórica. De hecho, hoy el Colegio de Profesores hizo una velatón recordando a los docentes que fallecieron esperando recibir el pago de la deuda histórica. Quizás muchos de ellos en condiciones de vida paupérrimas, después de haber trabajado 30, 35 años en el sistema educativo. Ustedes son muy jóvenes y yo les digo en sentido de cuánto a los profesores que llevan tantos años aquí en Renca, en la corporación, porque hay muchos. Hay muchos que 20, 25 años en la Corporación de Educación de acá de Renca. Sí. Y fíjate que ellos han conocen muy bien el sistema de educación pública. Usted a lo mejor comenzaron hace poco a conocer este mundo, pero parece que vienen con el libro de historia bien puesto ahí bajo la manga. Oye, la verdad las cosas es que, ¿sabes por qué? Porque justamente lo que estás diciendo tú, murió gente, profesores esperando esa deuda. Y la verdad las cosas es que esto ya parece que tomó bien fuerte el mando este Mario Aguilar y realmente parece que esto no va a parar. Esto no va a parar. Ustedes llevan casi 2 semanas. Sí. Sí. Y antes de pasar al otro tema, que es evitar el cierre de... Yo por eso te hablaba de los 400 y tanto, porque aquí en el petitorio dice evitar cierre de 498 colegios en mal evaluados por la agencia de calidad. ¿Viste? Que esa cantidad era. Entonces, por eso, cuando dijiste, no, hay como 238. No, hay 498 según lo que dice el petitorio. Yeah. Y entonces, evitar eso, porque aquí en Renca, aquí se marchó, aquí se hizo paro. ¿Qué es lo que se hizo? Para que no al cierre de uno de los colegios. De dos colegios. Del Infante y del Corbeta Esmeralda, que está aquí mismo en la población. Claro. Y que ese se salvó. Para que no lo vendieran en el sitio o vendieran ahí para otra cosa, es porque quedó como patrimonio comunal, porque el colegio tenía más de 100 años. Así que ese es parte de la historia de nuestra comuna. Es lamentable. O sea, el cierre de escuelas es algo que no debería ocurrir. Lo que pasa es que efectivamente, hay un punto que quisiera adelantarme un poquito, ¿sí?, con respecto al petitorio que hace incidencia justo en lo que tú estás diciendo. Una de las cosas por las que nosotros estamos, que es como el alma de este movimiento, es que nosotros queremos rescatar la educación pública del abandono en el que está. O sea, hoy tenemos colegios que tienen plagas de ratones. No estoy hablando de la comuna, sino que estoy hablando a nivel nacional. Colegios que tienen plagas de ratones, colegios que no tienen vidrios, colegios en los que las salas tienen temperatura cercana a los 0 grados. O sea, ¿qué esperas tú? ¿Cómo puedo yo poder transmitir conocimiento? ¿Cómo los niños pueden generar aprendizaje en esas instancias donde son totalmente deplorables? O sea, no tener baños en buen estado es terrible. O sea, y aquí tiene que ver con el abandono, como te decía. ¿Cómo después tú le exiges a esos colegios que te rindan en una prueba estandarizada? Si no se están cumpliendo las cosas mínimas que deberían tener para que los niños estuvieran cómodos. Entonces, va más allá que eso. Nuestro petitorio, muy por lo diferente, generalmente los paros y las movilizaciones se hacen por reajustes salariales. Este movimiento no tiene que ver con reajuste salarial. Tiene precisamente en la opinión que tenemos nosotros como docentes sobre el abandono que hay hacia nuestros niños, hacia la educación pública. Si nosotros no tenemos dinero para pagar 200.000 pesos en un colegio particular, estamos destinados al fracaso. No puede ser que lleguemos a eso. Hoy en Renca no se habla de un colegio. ¿Habrá un colegio dentro de estos 498 para el cierre? ¿Para estar en la mira? No. ¿No? No. Eso también es importante recalcar a todos nuestros auditores, que aquí, porque si estamos hablando de los cierres de colegios, ya se cerraron 2 en el gobierno local anterior. Sí. ¿Sí? Y entonces ustedes me confirman de que no hay ninguno que esté en la mira, como se puede decir. No, a pesar de que igual nuestros resultados a nivel comunal no son los mejores respecto a la estandarización. Por lo que se supo podemos que hablar hoy día de la realidad de nuestro colegio, donde sí podemos decir que nuestros niños están a la baja respecto al nivel nacional. ¿En el cumbre de Oriente? En el Poniente. En el Poniente. Poniente, sí. Y eso es lo que más nos preocupa. O sea, ¿cuánto más podemos seguir aguantando esto? ¿Cuánto más podemos seguir intentando realizar clases con tantas trabas para lograr los cometidos? Hoy día, si bien el CIMSE, nosotros encontramos que es una prueba totalmente injusta, que no contempla todas las variables educativas de nuestros niños, que los deja en desventaja frente a los demás, que tienen más recursos, obviamente. Si bien no entendemos eso, la injusticia de esta prueba, también el CIMSE nos indica algo. Tampoco no es que no mida nada. Nuestro niño le está costando entender lo que leen, le está yendo mal en estas pruebas, que si bien entendemos, no deberían ser las que midan las capacidades de nuestros niños ni apuntarnos con el dedo de que este colegio es malo o este es mediano, como por ahí lo propuso algún personero del gobierno. Hoy día entendemos que esa prueba no es la justa. También nos hacemos cargo de los resultados de esta prueba, que sí mide algunas cosas. ¿La ciencia es de segundo medio, parece, o no? El CIPSO nosotros lo tenemos en el octavo. Se hace en octavo y en segundo medio. En segundo el caso medio. De nosotros que somos enseñanza media. Medio ustedes la hacen en segundo medio. Exacto. Bueno, también tienen el octavo, ¿no? Sí, también octavo. Sí, pues usted. Nosotros de hecho tenemos una tercera evaluación, ¿sí?, de la cual también, si bien no se mide el colegio, sí depende mucho la vida de nuestro estudiante, que nosotros sacamos niños que van a dar la PSU. O sea, claro, se juegan su ingreso a la educación superior de una u otra forma. Y está claro que a nosotros nos cuesta más. La gente que, o nosotros mismos que salimos de liceos públicos, en este estado de precarización también, quizás muchos años atrás, pero donde también se vivía esto, nos cuesta más llegar a la universidad. O sea, si nosotros no tenemos el dinero para pagar un preuniversitario, como lo hacen mis niños de cuarto medio, se nos hace cuesta arriba, o el porcentaje de ingresos va a ser menor. Hoy día tenemos programas de acompañamiento de parte del ministerio que se hacen cargo acerca de estos vacíos. Nosotros hoy día tenemos el programa PASE, que da una oportunidad a los chiquillos de entrar a la universidad, ¿sí?, sin tener el puntaje con el cual se miden los demás, sino que por un ingreso especial. Pero justamente este tipo de programas de parte del ministerio se hace cargo de una falencia. O sea, nuestros niños van en desventaja respecto a los demás estudiantes de los colegios privados. Y pueden dejar en abandono la carrera. Ese es el peligro que corren todos estos niños. Vamos a ir a una pequeña pausa, chiquillos, para que tomen tranquilo café, y nada. No, un cafecito aquí viene tú mío, nuestro amigo. Estamos en el 107.5 FM, una pequeña pausa y ya regresamos. A la vuelta seguimos con el petitorio de los profesores. DJtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, cafecito. 37 minutos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde, junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta, y su DJ estrella, DJ Ángela, solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Y estamos con nuestros amigos. O estamos en vivo, en directo, también por Facebook Live, donde nos pueden estar escuchando a través de nuestra página de Facebook. Ver a los muchachos acá, a Jesús y a José Miguel, profesores de acá de la comuna, que están a través de Frecuencia de Renca. Así se llama nuestra página de Facebook, para que nos vean en vivo, en directo, también a nuestros profesores de Renca. Chiquillos, estábamos viendo los petitorios. La verdad, las cosas es que hay muchas cosas. Hicimos los primeros cinco, que en la cual hay harta falencia, sí, que realmente quedan al revés con los profesores. Oye, les cuento que en la seis, el perfeccionamiento de la carrera docente. Ese es parte de un petitorio también que tienen ustedes. Sí. Cuéntanos un poquito. ¿A qué le llaman perfeccionamiento? Cuando ustedes salen de un... salen, yo creo, bien preparados para enfrentar el mundo. Lo que pasa es que carrera docente, carrera docente es esta ley que se aprueba el 2015, donde hubo también un paro, una movilización, ¿sí?, más o menos grande a nivel nacional, donde a 33 profesores de la comuna nos echaron por adherirnos al paro en esa instancia. Bueno, se aprueba esta ley, que es donde nosotros entramos a hacer, nos evalúan y entramos a una carrera docente que está dividida por ciertos tramos. Dependiendo de estas evaluaciones, tú en qué tramos caes, si eres inicial, experto, experto 1 y así sucesivamente. Lo que nosotros queremos y hablar es poder mejorar esa carrera docente, porque ¿sí?, en realidad tiene bastantes falencias como carrera docente propiamente tal. Nosotros no quedamos conforme con lo que se aprobó, porque ¿ya?, de hecho no fue una negociación junto a nosotros. Sin embargo, ya es ley. Y al entender nosotros que es ley, lo que a nosotros nos cabe es más que tratar de generar ciertas mejorías en esta carrera docente para que nosotros podamos estar primero, poder saber cómo nos están evaluando, porque uno de los problemas graves que hay hoy por hoy en carrera docente es que a ti te dan el resultado de la evaluación. Ya. Y no tienes forma de retroalimentar en qué estás fallando, qué es lo que tú tienes que mejorar. ¿De dónde se desprende esta evaluación? No te dan esa respuesta. No hay transparencia con eso. Por eso es que hay muchos problemas con respecto a la evaluación. Los resultados que se dieron este año, en la página de carrera docente, hay muchas quejas, porque hay muchos profesores que no quedan conforme con la evaluación porque no entienden los criterios, porque nadie te dice dónde están esos criterios con los cuales te están evaluando. Entonces, nosotros, como somos profesores, entendemos que cuando uno hace una evaluación, sí. Se compone de distintos criterios para poder generarla. Y esos criterios tienen que estar también para que el alumno de nosotros pueda después generar una retroalimentación. Porque ahí también hay conocimiento. Usted en vacaciones también los van capacitando cada tanto. Ustedes reciben esas capacitaciones para justamente perfeccionarse, porque se va actualizándose. Todo se está actualizando muy rápido en muchas cosas. Igual como le contaba de los profesores de 30... a lo mejor 35 años todavía haciendo clases, ellos no conocieron el computador, a lo mejor. Cuando hicieron su primera... terminaron su carrera, ¿me entiendes? Un pequeño detalle, para que te des cuenta, la gente, los expertos que hacen todo este tipo de leyes, que carecen de conocimiento precisamente educativo. Una de las cosas que nosotros debatíamos con carrera docente es que carrera docente quería dejar sin bonificación, por ejemplo, sin reconocimiento, cualquier perfeccionamiento adicional que tú tuvieras. Por ejemplo, tu magíster no te lo iban a... Si tú querías hacer un magíster, que sale del bolsillo de nosotros mismos, obviamente. No lo iban a reconocer. No lo iban a reconocer. O sea, para que te des cuenta de cómo funciona. Es que tú sigues una carrera. Si llegas a ser director, necesitas un magíster. ¿Y cómo no te van a reconocer si tú tienes un magíster para seguir escalando? Porque obviamente... Esas son las contradicciones que nosotros vamos viendo en estas leyes. Ahora, en el caso particular, con respecto a la pregunta que tú nos hiciste, no hay, por parte del Estado, no hay ninguna capacitación adicional que a nosotros se nos haga. Sí, por parte de la comuna, por ejemplo, nosotros hemos participado en... La comuna genera el Congreso Educativo al final del año escolar en la que nosotros participamos. Pero eso es algo que organiza esta comuna. Ah, ya. Ese también es parte también de lo que... De la línea... De las inversiones que hace... De la línea comunal. Justamente. Pero el gobierno nada. Eso es... Mira, hay que reconocer entonces a la corporación acá o a la municipalidad de algunas cosas que se puedan hacer directamente en la municipalidad. De hecho, nosotros hoy día estamos tratando de justamente construir en estas mismas reuniones que hemos tenido con los colegas en estas dos semanas. Hemos hecho ya dos jornadas de reflexión, como la que tuvimos hoy día, que les comenté delante. Y justamente es para, por ejemplo, este año nosotros tenemos como misión como profesores determinar qué características va a tener ese congreso. Hoy día es importantísimo saber qué es lo que necesita el profesorado de Renca para mejorar. También no cayendo en la lógica de que cualquier empresa educativa nos va a venir a vender modelos educativos que no podemos aplicar con nuestros niños. Entonces, hoy día nosotros queremos, de hecho, vamos a plantearle, nos vamos a sentar a conversar con la corporación, con compromiso del alcalde, que ya lo dejamos planteado la última vez que nos reunimos con él, de que hoy día podamos construir entre todos ese congreso para que esté bien adecuado a la realidad que necesitan los profes de Renca para nuestros niños. Hay otro tema que también, para ir avanzando, sabemos que está difícil todo, pero hay algo que a usted le está llamando mucho la atención, que es no al sabotaje del Mineduc a la desmunicipalización. ¿A qué llamar esto? Es más que nada, es un título bien, bien así como que están haciendo. Hoy día nosotros, con la aprobación de la NEP, de la nueva educación pública, se han generado diversos cambios en la administración. Hoy día ya llegamos a una crisis en la municipalización de la educación. Ya tenemos corporaciones que no pueden sostener, o muchas veces se les hace imposible sostener, o no llegan los recursos, no tenemos directa relación con el Estado, y el gobierno una vez más no nos reconoce como trabajadores del Estado, pero sí saca una nueva figura que son estos servicios locales de la educación, los servicios locales, que hoy día el país cuenta con cuatro. Y resulta que ya llevan un año funcionando, alrededor de un año más o menos, y estos servicios locales hoy día se ven desfinanciados, sin dinero, a pesar de que es una ley nueva que se anunció con bombo y platillo, ya se ven desfinanciados, han estado en paralización los trabajadores por el no pago de sueldos, por no atender a las condiciones mínimas de trabajo en los establecimientos, etcétera. Hoy día podemos ver que esta misma respuesta que nosotros pedimos de háganse cargo de lo que ustedes le encaletaron a los municipios, podemos ver que prácticamente va a terminar en algo peor. Porque el funcionamiento de estos servicios locales ha sido paupérrimo en este año. De hecho, en estos servicios locales es donde está la gran cantidad de colegios que están con plagas de ratones, con problemas netamente. O sea, son sumamente sencillos de solucionar, como te digo. Hay muchos que son de afuera, porque no llega del gobierno central, no llegan los recursos. No, la mayoría son muchos. El problema es que llegan. Ah, tú ves que llegan, dicen. Pero no, están invirtiendo, entonces... Es que el problema está en lo siguiente. El Estado se desentiende. El Estado manda el dinero y se desentiende de qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ocurren este tipo de cosas como anteriormente en otras corporaciones y todo eso. La plata no se gasta en lo que corresponde. En estos servicios locales la plata llegó. Ahora... Yeah. ¿Por qué no se está cumpliendo? El Estado no se está siendo responsable de supervisar esto. Porque en realidad la plata es para los niños. Es para ellos. Justamente. El tema está en que ellos dicen, no, si nosotros mandamos la plata. Ya, pero el servicio local es el que tiene que responder. Sí, pero, o sea, yo ¿qué hago yo con el servicio local? Y entonces volvemos a caer en lo mismo, que se nos lavamos las manos todos, nos hacemos los desentendidos y los perjudicados son los niños. ¿Para qué está el Minedu? Para fiscalizar. Ahí está el puente, que parece que está el puente cortado, parece. Lo que pasa es que todavía ni siquiera hemos visto a la ministra, o sea, imagínate. Oye, nosotros entendemos que el Mineduc ha entrado últimamente, en verdad, en la destrucción de lo que es la educación pública y la destrucción de lo que es el aparataje del Estado, con esta lógica de siempre pasar, delegar la responsabilidad y solo entregar dinero. Muchas veces el Estado hoy día es solo un ente, con suerte, fiscalizador, con suerte, cuando lo logramos presionar para que fiscalice. Pero, por ejemplo, hoy día no podemos hablar de que Chile tenga clara una política pedagógica. Hoy día nosotros no tenemos un plan aunado pedagógico con las universidades, entre los colegios privados y públicos, etcétera. Hoy día en Chile la educación es de quien la agarre y quiera hacer algo con un colegio. Hasta hace poco año estaba hasta permitido lucrar con la educación. Hoy día se supone que no. No nos da, todos sabemos que en verdad en esa fiscalización falta mucho, entendemos que todavía hay gente que lucra con la educación, pero por último ya avanzamos en que lo miran mal. Sí, por lo menos ya los subvencionados de aquí de Renca, de los que están, ya pasaron a ser 100% gratuitos. A eso, aunque todavía esa subvención cubrió todo lo que estaban gastando los padres en Renca. Estamos hablando de los colegios subvencionados, porque aquí no existían los colegios particulares. No existen. No sé si habrá uno particular en este minuto. En Renca no hay particulares, claro, parece. Es que no los conozco. No, no hay, parece. Parece que no hay particulares. Estoy hablando de pagar directo. Claro. Si no me equivoco. Oye, otra pregunta es lo que realmente ha estado también peleando los estudiantes, que es la admisión justa y aula segura. Pero para ustedes es injusta, insegura. ¿Eh? La jaula. ¿Eh? Aquí se unen todos. Ustedes se unen los profesores y se unen también los estudiantes porque no están de acuerdo en este caso. Segura, ¿sí? Ya. Bueno, con respecto a estas dos medidas en las que aparece la ministra Cubillo. Justamente, sí, porque ella nace. Ayer escuchaba una entrevista a una diputada UDI que pertenece a la mesa de educación, no recuerdo el nombre de ella. Ya. Que ella decía que le parecía absolutamente válido y bueno que la ministra tuviera la facultad de poder delegar, porque como el ministerio es tan grande y tiene cosas tan importantes, ella creía que era muy bueno que ella podía delegar lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con el profesorado, con el secretario. Ya. Esta es la pregunta que yo me hago. ¿Qué más importante para la ministra de Educación es que el 80% de los estudiantes de la educación pública estén sin clase? Yo no sé si habrá otra cosa más importante que eso. Es que no está solamente paralizado el estudiante, los profesores. No, claro. Y están los apoderados pidiendo permiso para poder quedarse con los niños. Exacto. O se van cambiando el papá, la mamá. Tú te das cuenta cómo desde el gobierno se lavan las manos y pasan la responsabilidad del frente, porque en realidad, ojo, que el argumento que se usa es que, oye, no, pues mira, tenía los cabros y los papás no tienen con quién dejar a los niños chicos. O sea, no me pueden decir eso. O sea, nosotros estamos para educar a sus niños, no para cuidarlos. No para cuidar, no somos una guardería infantil. Nosotros precisamente lo que queremos, y si uno puede leer el petitorio o lo analiza así como lo estamos haciendo. Los padres hoy en día trabajan los dos. Ustedes esto lo saben, ¿cierto? Exacto, pero entonces es un respaldo que ellos tienen al quedarse con los niños. Pero precisamente trabajan los dos, ¿sí?, por este tipo de maquinaria que se ha venido instaurando a través de los años. O sea, hoy por hoy te meten en la cabeza que es más importante con tener un celular nuevo, por ejemplo, que compartir un almuerzo familiar con tus hijos, que quizás gastarte esas lucas, hazlo con un almuerzo familiar, por ejemplo. O sea, nosotros no sabes la pena que a mí me da. ¿Tú me estás diciendo que tiene que quedarse la madre hasta cierta edad con los niños? No, lo que estoy diciendo es que nosotros... ¿Que no debe trabajar? No. O sea, el ideal sería que los... O sea, mientras menos tu contacto con tu familia tienes, menos valores provienen desde la casa. O sea, cuando tú tenías un niño que está todo el tiempo solo, ojo, porque yo vengo de esa realidad. Yo vengo de la década de mí, cuando yo era estudiante, empezó todo este tema, no, que la mujer tiene el derecho a salir a trabajar, que yo estoy completamente de acuerdo, que los hombres y las mujeres tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos y todo. Pero empezó así como, no, que aprovechándose de la liberación femenina y de todo ese tipo de cuestiones, al final tiene que ver con un tema más social. O sea, hoy por hoy todos tienen que producir. Si tú te fijas, todo lo que significa es producir. Todos tienen que generar, todos tienen que trabajar, todos tienen que producir. Entonces, nosotros quedamos abandonados. Yo quedé abandonado, o sea, de un día para otro mi mamá, de poder estar compartiendo conmigo, con mi papá y todo eso, tenían que empezar a trabajar los dos. Y yo tenía que estar con una tía. Por suerte, yo tuve la suerte de que siempre estar involucrado con el deporte. Entonces, yo tuve amigos que se perdieron en esa época. Yo me ligué al deporte. Pero precisamente la gente se empezó a lavar las manos y al final nosotros resultamos, en vez de ser hijos, a ser cachos. Y no puede ser que uno vea a su hijo como un cacho. Pero hay una cosa que no concuerdo mucho contigo, porque fíjate que aquí muchos hoy en día... Mujeres y hombres son profesionales. Claro. Y nadie vaya a estudiar 6 años para quedarse en la casa. Bueno, perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, pero mira, no está bien, es lo que dices tú también. Es el apego, es la parte que viene de la casa, que ustedes no la hacen. Que la parte tenemos que reforzarlo. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Los niños llegan con muchas cosas de la casa. Y ustedes se han sorprendido a veces cosas que, a lo mejor, ¿por qué? Porque no está... Los papás en su casa hasta las 9 de la noche, 8 de la noche, claro. Recién vienen a ver a sus hijos por el trabajo. Claro. Tú tienes toda la razón en ese sentido. Pero siempre es por algo que llegaron estas jornadas completas también, que antes no existía, que a las 13 horas estaban en su casa los niños, claro. Y toda la tarde, posiblemente si trabajaban los dos, se quedaban solos más tiempo. Hoy en día, por lo menos, está esta jornada completa que están más tiempo en los colegios, que en el fondo también es como que tuvieran un trabajador chico, porque son 8 horas diarias, casi 9 horas a veces, en los colegios. También es donde los niños quedan estresados a cierta edad, salen pero agotadísimos cada vez que salen de vacaciones, porque son muchas las horas. Y lo otro también que la Maya decía que iban a hacer talleres, pero ahora se han ido en puro reforzamiento. ¿Qué pasa con eso también? ¿Ah? Bueno, hoy día la jornada, el proyecto o el intento de proyecto de jornada escolar completa que se fundamentaba con esta lógica de extender los horarios del colegio, pero justamente para desarrollar otro tipo de habilidades, el arte, justamente, la música, el teatro. Un desarrollo integral, que es lo que nosotros proponemos y que nosotros buscamos. Se perdió ese sentido. Hoy día lo que tenemos es justamente por estas pruebas estandarizadas, por dar abasto con una PSU que va a determinar el ingreso o no a la educación superior de nuestros niños, por dar el CIMSE. Hoy día lo que han optado los colegios, que por ejemplo no tenemos los recursos para ofrecer una amplia gama de talleres que estén bien destinados, con profesionales específicos, con los materiales necesarios, etcétera. Hoy día, ¿qué es lo mejor para que no nos cierren o para protegernos de todo este daño cultural que se nos hace? Es hacer más horas de lenguaje, más matemáticas, etcétera, talleres de reforzamiento, etcétera. Entonces, al final pasa esto que tú bien mencionas, la sobrecarga de nuestros mismos niños, el estrés, el no querer, el tedio por ir a la escuela. Hoy día tenemos una generación de niños que, verdad, tampoco nosotros aún fuimos tanto a la diferencia, tenemos una generación que le cuesta ir a estudiar, le cuesta levantarse en la mañana solos y hacerse cargo de su educación, quiere decir, yo voy a ir a aprender hoy día, sino que más que nada, nosotros justamente tratamos de romper ese cascarón del tedio, del aburrimiento, de ver la escuela como una cárcel prácticamente, donde te obligan a leer cosas que no son interesantes, etcétera. Nosotros constantemente estamos buscando cómo romper esta dinámica y justamente la jornada escolar completa no nos ayuda mucho. O sea, hoy día nosotros, por ejemplo, de lunes y martes, nosotros estamos con los niños de 8 a 5 de la tarde, de la mañana a 5 de la tarde. Una pregunta justamente por las jornadas que vienen después de las 14 horas, que eso, de ahí debería llegar todo lo que es colegio, y después, como dicen ustedes, actividades. Claro. Educación física, que haces tú, ¿debería ser dentro de esas hasta las 14 horas? Mira, ¿o podría integrarse en las tardes mejor y con más horas? Mira, una de las cosas importantes, que bueno que llegamos a ese punto, es precisamente con que perdón el término coloquial que voy a usar, pero la pomada que se vendió con la implementación de la jornada completa era precisamente el generar este desarrollo más integral. O sea, nosotros entendemos que tenemos una familia que trabaja, que necesitamos, podemos ayudar, y mientras tanto vamos a seguir ayudando en la formación integral del niño. Mucho arte, teatro, deporte, música, esa era como la idea. Se termina transformando lo que dice José Miguel por el seguimiento del logro de esta prueba estandarizada. Entonces saquemos esto y vamos metiendo más matemática, más lenguaje, más contenido y comprimiendo cada vez más y presionando cada vez más. Y llegamos a lo que nos quieren hacer ahora, que es uno de los puntos importantes que se adhiere, que no venían de nuestro petitorio, que esto es como la guinda de la torta con lo que nos respondieron desde el ministerio, que es con la eliminación de la obligatoriedad de arte, historia y educación física en tercero y cuarto medio. Quería llegar a ese punto, por eso te empecé a preguntar, por lo que quieren eliminar, más que nada de la obligación. Te lo dicen que no se va a eliminar, sino que se va a dejar como electivo. Sí. Y la respuesta que da más encima el otro día que le escucho al subsecretario dice, mira, la verdad es que, bueno, en el técnico profesional eso ya se eliminó. Entonces siempre se ha hablado que hay una deficiencia, que hay un déficit entre el técnico y el humanista. Entonces ahora se lo quitamos a estos para que queden todos parejos. O sea, la idea no es nivelar hacia arriba. O sea, no es agregarle al técnico quizás estas falencias que tienen en desventaja a los humanistas, sino que quitarle al otro porque así queden todos parejos. O sea, eso ya me parece como... Es que por eso me llama mucho la atención. Fíjate que se han entrado al debate otras personas a través del WhatsApp también. Ah, súper bueno. Mira, fíjate que dice, hola Raúl, escuchando con mucha atención a Jesús y José Miguel, representante de los profesores de Renca y su petitorio. Es muy emocionante saber que sus peticiones van en directo beneficio a los alumnos. ¿Cómo es el mejoramiento de las condiciones materiales de baño, sala, etcétera? Y colocando en segundo lugar las justas peticiones del profesorado. Yo estudié en el colegio 317, actualmente llamado Tomás Alba Edison en Huamachuco 1, y recuerdo con mucho cariño a los profes de esa época que eran como nuestros segundos padres. Un gran saludo para todos los profesores de Renca. Oh, muchas gracias, de verdad. Esas palabras son reconfortantes. Sí. A mí por lo menos los pelos se me ponen la piel de gallina, la verdad. Es que mucha gente que hoy está con sus hijos, haciendo ya el papel de papá. Hecho, mira, por favor, déjame explayarme un poquito sobre esta modificación curricular que quieren hacer. Cada vez estamos más deshumanizados. El gran problema que tenemos hoy en día como sociedad es que cada vez a mí me importa un huevo lo que pase con él. Mientras no me pase a mí, yo estoy bien. Justamente, muy bien. Entonces, cada vez ya nos sacaron educación cívica. En los años 90. Sí. Ahí todos los colegios municipales, como en el que nosotros hacemos clases, se eliminó. Sin embargo, los particulares siguen con educación cívica. ¿Te das cuenta? O sea, nos quitaron la posibilidad de organizarnos, porque en realidad lo que hace la educación cívica enseña cómo la sociedad se organiza. Justamente. Entonces tenemos hoy en día esta esta cosa de pensar en mi beneficio personal y no en el resto. Ahora nos quieren quitar arte. Arte te conecta con la emocionalidad. Hay niños que vibran. O sea, tú tenés problemas de repente con un niño disruptivo en la sala. No, que no se queda quieto, que no le gusta y no tenés cómo llegar a él. Y de repente te das cuenta que cuando miráis, chuta, la mesa tiene un dibujo pero espectacular. Y te das cuenta que él a través del arte se conecta con sus emociones y genera cierto vínculo que a nosotros como docentes nos permite poder reencantarlo con la educación. Entonces, quería una persona, si le quitáis el arte, dejáis de hacer que la gente sienta, que se emocione, no se conecta con sus emociones. Cuando te quitan educación física, nosotros tenemos un problema serio, serio. Somos el primer lugar a nivel mundial de educación de obesidad infantil. Y ahora te quieren quitar educación física más encima. Cuando lo que consiguen con esto es que cuando uno hace actividad física, hay una mejora en la producción de endorfina. Entonces uno anda más contento, más alegre. O sea, sin educación física cada vez estáis más aplanado. Tenemos niños deprimidos. Y su autoestima también. Tu autoestima baja, te deprime. Y el sedentarismo te baja. Y más encima te quitan historia. Tercero y cuarto medio, el currículum de historia en tercero y cuarto medio hace referencia a la historia contemporánea, golpe cívico-militar. Entonces, nosotros, si uno lee un poquito y estudia el golpe cívico-militar, puede entender por el presente que tenemos hoy en día. ¿Por qué estamos como estamos? Porque en el golpe militar es cuando se hace este cambio de modelo educacional al que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, si yo no sé mi pasado, no entiendo lo que me pasa hoy, y si no entiendo lo que me pasa hoy, ¿cómo me proyecto? Bueno, por eso que es mucho, justo hablan acá también. Quiero ir a una pequeña pausa porque quiero entrar directamente a Renca. ¿Cómo está Renca, los colegios? ¿Cómo está avanzando Renca? Porque Renca es diferente a Ñuñoa, es diferente a La Reina, es diferente totalmente. Así que esa me gustaría conocer la realidad de Renca porque son ustedes los que están todos los días ahí. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 4 minutos. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla, historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, una semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Desde Panamericana hasta el Valle, ¡vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Fíjense que me gustaría ya empezar a conversar lo que es la Renca en sí. Pero antes me gustaría conocer un poquito quiénes están representando en cada colegio. Más que nada como delegadas. Son delegadas de cada colegio, en la cual siempre es como informando de lo que está sucediendo en cada más que nada las cosas que realmente irregulares, que no corresponden al colegio. Así que vamos a escuchar a cada una de ellas, cómo se llaman y hola, todo. Hola, soy Sandra Marchand, delegada de la Escuela Isabel Lebrón. Hola, mi nombre es Erika Farías, soy delegada de la Escuela 326 de Becamate. Hola, buenas, soy Robinson Monsalve, delegado de la Escuela Alejandro Gorostiaga. Hola, soy Jacqueline Urrutia, del Colegio General Manuel Bunes Prieto 315. Hola, soy Patricia Salinas, delegada de la Escuela Lo Velázquez. Hola, soy Yanina Cáceres, delegada de la Escuela Gustavo Lepe. Hola, soy Susana Pizarro, delegada de la Escuela Domingo Santa María 318. Hola, soy José Muñoz, delegado de la Escuela Domingo Santa María 318. Hola, soy José Miguel Yelpi, delegado del Instituto Cumbre de Cóndores Poniente. Hola, mi nombre es Otilia Pérez y soy dirigente comunal. Hola, mi nombre es Bárbara Bilbao, presidenta del Comunal Renca. Hola, soy Andrea Córdoba, dirigente del Comunal Renca. Hola, mi nombre es Carol Garrido, dirigente del Comunal de Renca. Hola, soy Verónica y soy secretaria del Comunal Renca. Hola, soy Natalia Ponce y soy delegada de la Escuela 340 Alejandro Gorostiaga. Buenas tardes, la directiva. Ya estamos de regreso, amigos. Este es parte de todos los delegados de los colegios. Ahí se presentaron todas, incluso estás incluido tú también, José Miguel, ahí de Cumbre de Cóndores. Fíjate que realmente en todos los colegios hay problemas, también problemas directamente también con el alumnado y también detrás del alumno, que son los apoderados. Acá sabemos que hay casi más del 80% de renca se atiende en la salud pública, en los consultorios. Es una comuna pobre, una comuna con escasos recursos, con muy pocos recursos. Pero así, ¿cómo ustedes encuentran que está la educación en cuanto a todo lo que estábamos conversando con... Tú mismo decías que en el colegio que andan ratones, andan ratas ahí. ¿Cómo están los colegios en Renca? Porque hemos visto muchas cosas, pero se han ido haciendo reparaciones importantes. Cuéntanos un poquito, Jesús. Sí, bueno, la verdad es que el ejemplo que yo te daba no ocurre aquí en Renca. Ojo. Sí, vos, si lo dijiste. La verdad es que... Nosotros tuvimos, bueno, yo trabajo en la comuna desde mi reincorporación 3 años y anterior 3 años más. Ya. Yeah. En seis años en total, aproximadamente. Entonces yo pude vivenciar la antigua administración y la nueva administración. Sí. Efectivamente, Renca estaba muy votado en todo ámbito. Los colegios estábamos muy complicados. Y la verdad es que esta nueva administración hay que reconocer que en realidad, como el lego de la comuna dice, aquí se vive la educación pública, sí se han hecho mantenciones en los colegios, se está trabajando para la mejoría. Van faltando, pero se está trabajando, está avanzando. De hecho, este año se instalaron en algunos, no sé si en todos, la verdad, creo que en todos se instaló el tema de la climatización. En algunos ya está funcionando y en otros ya está pronto a comenzar a funcionar. Sí se han estado haciendo reparaciones en las distintas establecimientos y creemos que precisamente con esta mejoría estructural que se está haciendo y con el buen diálogo que hemos podido tener hasta el momento con la corporación, porque entendemos... Bueno, ese es un acuerdo con la hidroeléctrica acá de Renca, que no estaba ocupándose para nada la hidroeléctrica, solamente para sacrificio nomás, como zona de sacrificio. Y bueno, por algo se está haciendo para, por lo menos, la calefacción, Entonces climatizar los colegios. Entendemos que la idea general educativa que tiene la comuna, líderes de la comuna, me refiero a la corporación de educación, tiene muchas cosas en común con nuestro petitorio. Yeah. Entonces, en ese sentido creemos que podemos avanzar mucho, creemos que es el momento precisamente como logramos esta unión como colegas, porque esto es histórico la verdad, sí. El que 13 de 14 establecimientos en la comuna de Renca estén movilizados, yo no tengo noción de que haya existido. ¿Hay cooperación también del alcalde en este? Porque obviamente si tú dices que algo histórico es porque también está de acuerdo el alcalde con llevar esto, porque él quiere educación pública de verdad, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, si él tiene ese lema, obviamente que no puede estar claro. Negando a los profesores a lo que están pidiendo, que un petitorio tan básico para poder tener claro. Una educación pública claro. De verdad. Bueno, nosotros nos hemos reunido constantemente con la corporación educacional, con la ¿sí? Directora de educación, con los jefes técnicos, etcétera, con los asesores del alcalde, y este lunes tuvimos una reunión con el mismo alcalde, justamente con los delegados, con las delegadas ¿sí? Que se presentaron hace un rato, donde en esa reunión él nos manifestó estar absolutamente apoyando las demandas que nosotros hoy día proponemos. En defensa de la educación pública tenemos un discurso similar en torno a esto, entendemos que hay mucho que hacer, mucho trabajo interno, que no solo tenemos que esperar la respuesta del gobierno para cambiar algunas cosas, sino que hoy día a nivel comunal podemos hacer otras. Justamente las delegadas que aparecían en esa presentación, hemos estado todos trabajando en fortalecer este petitorio y hacernos cargo internamente de lo que Renca hoy día puede proponerle a la educación pública de Chile. Que en verdad la realidad de Renca, si bien es bien particular, también se condice mucho con la de otras comunas, que también están bastante precarizadas, hay bastante pobreza, no hay vínculo afectivo con los chiquillos, etcétera. Hoy día los profesores y profesoras de Renca estamos tratando de superar esta etapa de fiscalización y de solo acusar a nuestro empleador por las cosas que no funcionan. Hoy día nosotros queremos construir con nuestro empleador, con la Corporación Educacional de Renca, nuevos lineamientos que nos permitan ir en búsqueda de cosas, no solo ponernos a acusar, sino que desde nuestra mirada de lo que nosotros podemos aportar del trabajo día a día con nuestros niños, poder construir nuevos lineamientos que se hagan cargo de lo que nosotros vemos. Hoy por hoy ese es el trabajo que se está haciendo en Renca, a propósito de este contexto nacional, donde obviamente tenemos 12 puntos en nuestro petitorio general, pero que también hay muchas cosas que van quedando de lado muchas veces al calor de del petitorio nacional, y que hoy día en la comuna tendríamos capacidad de responder. Es por eso que hoy día el alcalde funciona un rol fundamental, nos ha recibido. Entendemos que es un perjuicio las municipalidades cada día que nosotros en paralización también dejan de recibir muchos recursos de educación por este sistema de voucher en donde se nos da plata mientras vayan a clase, cuando en verdad eso ya debería ser cosa del pasado. O sea, todavía estamos entendiendo que esto es como un intercambio de mercancías. O sea, los niños van a clase, ahí recibo plata. Bueno, y resulta que si no van a clase porque no tienen la capacidad de ir... Ahí tenés tú la claridad de lo que quieres. Un número más. Sí. El alumno es un número más. Lamentablemente, mira. Sí. Cuando nosotros hablamos con este cambio de modelo educacional que ocurre en los años 80, este modelo mercantilista de educación que se implementa hace eso. Es un modelo productivista en el que un niño es un número. Y que tiene que ir enrieladito en este, según este sistema, para producir. Mientras antes, mejor. Entonces, se contrapone con la convicción que nosotros tenemos como docente. Nosotros queremos formar niños que puedan soñar. O sea, que yo no puedo... O sea, durante mucho tiempo estuvimos estigmatizados, por ejemplo, este es un ejemplo puntual, sí. Estuvimos estigmatizados con el Renca La Lleva. Tú no podías salir de la comuna, o tú decías dónde trabajáis, Renca La Lleva, y te asociaban con el narcotráfico, con que éramos flaites, con que somos todos choros, o sea, nos estigmatizaron. Entonces, socialmente no nosotros queremos con esta visión educacional que nosotros tenemos de generar un vínculo afectivo, no tan solo con el niño, sino con la familia, que los colegios se transformen en verdaderas comunidades educativas donde seamos todos partícipes, porque aquí la aparición de los padres en nuestro establecimiento es fundamental. Entonces, queremos que devolverle la capacidad que tengan ellos de soñar y de perseguir sus sueños, de que su autoestima suba. El problema que tenemos hoy en día en la educación comunal es que ellos no creen en sí mismos. Porque nos han bajado, y ellos tienen el mismo desarrollo intelectual que cualquier otro niño de nuestro país. Solo falta que ellos confíen en sí mismos. Bueno, por el resumen, que los colegios hoy en día acá están mucho mejor que hace 3 años. Sí, eso lo puede, ustedes lo están confirmando, eso sí. Es parte. Oye, quiero interactuar también con los que lo están escribiendo. Fíjate que dice, hola, apoyo a los profes, necesitamos historia para no olvidar las múltiples matanzas que hubieron en Chile. Están hablando ahí, ella es Chiam Baru Renji, no sé quién será, que se escribe en cada nombre, pero también Caco Manríquez, aguante profesores de Renca, ICCP presente, dice. Cumbre con los colegios. Ah, ese, y Instituto Cumbre Cóndores Poniente, ya. Y también Nicolás González Astorga Añasco, que dice, aguante los profesores de Renca, Escuela 318 presente. Bien, bien. Saludos para los colegas. Isabel Morales también, que dice, fuerza, profes, seguimos en la lucha, Escuela Rebeca Mate Bello, también le está saludando. Y también su colega ahí, que también escucho ese saludo, Sandra Marchán, que dice, gracias por abrir este espacio, sí, para que la comunidad entienda nuestra movilización. Fuerza, profe, vamos, profe de Renca en paro. Bueno, hay parte de la gente que nos están escuchando ahí también y están atentos a lo que estamos conversando, porque realmente, justamente, hay muchos apoderados, con lo que dice Sandra, es que no entienden. Claro. Y realmente lo que ustedes no están pidiendo más plata, no están pidiendo que le suban el sueldo, no están pidiendo bono. Hay un bono que están pidiendo porque reconocer a las parvularias. Y entonces realmente son otro tipo. Pero no están pidiendo ustedes reajuste. Ustedes están pidiendo cosas más que nada que la educación pública rescatar la educación pública se está yendo a pique, en la cual no se están haciendo las inversiones que corresponden. Entonces, eso llama la atención. Bueno, es parte de lo que realmente... Ahora me gustaría entrar en el punto más negativo. A ver, negativo, ¿en qué sentido? ¿Cuántos días ya han paralizado las 3 escuelas? Hoy ya se cumplen 9 días. Claro. 9 días. Mi pregunta es, ¿son recuperables? Sí, absolutamente. Sí, hoy día ¿Cómo lo hacen con esos 9 días? El ministerio a nosotros como colegio nos exige a final de año una cantidad de horas clase ya efectivamente realizada. Hoy día nosotros todo esto que sea donde nos hemos ausentado en las clases, todas estas clases que hemos perdido, que para nosotros igual ha sido bastante doloroso como profe cortar los procesos educativos. O sea, a nosotros nos cuesta engrasar la máquina de lo que es como el funcionamiento de un curso en marzo, sí, donde llegamos todos medio después de las vacaciones, con amnesia muchos de nuestros niños. Entonces, playa, sol y arena. Y para nosotros resulta súper traumante cortar estos procesos que ya teníamos medianamente logrados de nuevo, volver a empezar lo mismo. Justamente por eso la gravedad de esto. Nosotros no nos gusta esta paralización. Entendemos que es la única forma de hacernos escuchar, porque si no, no estaríamos hablando de educación en ningún canal, etcétera. Pero hoy día nosotros, cuando nosotros depongamos el paro, la movilización, el ministerio nos va a exigir a la corporación educacional, a nuestros colegios, entregar un programa de recalendarización, donde vamos a tener que recuperar cada uno. Eso al menos tienen que conversar con los apoderados, con los centros de apoderados, para llegar a un acuerdo, en el sentido de alargar el año escolar. Sí. O simplemente, ¿qué pasa que en un mes más tienen que volver a salir de vacaciones los alumnos? ¿Cómo lo tienen previsto ustedes? A lo mejor esto todavía no dice cuándo para. Claro. O sea, precisamente una de las cosas importantes es que yo entiendo la... Esta de repente, es como tú decías, el lado negativo, que nosotros también lo vemos así. O sea, como te digo, para nosotros somos docentes. Yo sé que esos 10 petitorios que tiene usted son todos positivos. O sea, mira, sí. llevamos sí. un año conversando, sí, con el ministerio. Justamente. Y nos han cerrado la puerta en la cara. Entonces, estos inconvenientes que nosotros generamos, lamentablemente, para nuestros estudiantes, para la familia de nuestros estudiantes, hay que ponerle la responsabilidad al que tiene que hacerse responsable de esto. Porque como tú le dijiste, de hecho, del petitorio, 10 puntos de los 12 que son, sí, son nacional, 10 puntos no requieren inversión económica. O sea, ni siquiera tiene que ver con que el gobierno no quiere porque tiene que poner más plata para solucionar los problemas. Tiene que ver netamente con disposición. No es más que eso. Y como han sido intransigentes y no nos quieren escuchar, nos obligan a hacer algo que en realidad no nos sentimos cómodos, la verdad. Nuestra labor está... Nosotros nos manejamos como pez en el agua en las salas de clase, en el colegio, Pero yo, por ejemplo, personalmente, o sea, una colega de nosotros la mordió un perro. En una de las manifestaciones pacíficas donde nosotros estábamos escuchando a Joe Vasconcelos, no alcanzó a terminar la primera canción, nos tiraron agua, nos tiraron lagrimógenas, trataron de detener a uno de nuestros estudiantes que estaba cantando una canción. O sea, no es algo que a nosotros nos acomode. Yo creo, bueno, por lo que se ve, y por lo que se ve en redes sociales, el apoyo es 100%. Sí, imagínate no un dato importante. Cuando nosotros nos demoramos una semana en romper el bloqueo comunicacional. ¿Ya? El ministerio, la primera información que dijo del paro es que el 20% a nivel nacional estaba adherido, que no había problema. Cuando respondimos con una marcha de 80.000 docentes en la calle, lo que trataron de hacer primeramente es hablar del encapuchado de este cabro que se quema. Se quema, sí. Que se quema, que es lamentable, es muy lamentable. Y nosotros, ojo, que el movimiento docente no es un movimiento violentista. Hay que aclarar eso. Porque nosotros no creemos en la destrucción para poder hacer para que nos escuchen. Sí, sí. Sin embargo, la noticia se centró en eso. Y no en que hubieron 80.000 docentes de todo el país, porque llegaban buses y buses, era una cosa impresionante. Y lo hicieron nuevamente el día jueves en Valparaíso. El martes en Valparaíso. Eso sí. Lo hacen por segunda vez y no entiende el gobierno. La ministra Cubillo no aparece tampoco. Los deja, con pocas palabras, plantados en una comisión donde iban a tocar el tema. Ustedes ven. Entonces, es como echarle más leña al fuego en esto. Hoy día lo podemos ver en esta movilización que hubo el martes en Valparaíso, donde incluso a nivel dirigencial del Colegio de Profesores se esperaba no más de 5.000 personas. Y resulta que marchando llegamos a hacer en un 30, en un sí, se hablaba de 30.000 personas. Que son 10 kilómetros, sí. No menores, de como de acá, de Renca al centro, caminando en un trayecto imponente, en una marcha pero muy importante, donde se hace ingreso a Valparaíso por la avenida principal, se juntan 30.000 profesores y en el acto se habla de que habían 50.000, que fueron los demás que se integraron. No esperábamos que, por ejemplo, escuelas de Curanilá o de Tulahuén, poblados perdidos en el fin del mundo en Chile, se integraran a esta movilización, porque el desastre hoy día es tanto, hoy día sentimos tanto todo esto que nos pasa, que, o sea, hoy día entendemos los profesores que si no es ahora, o si hoy día no cambiamos el chip, también no lo vamos a hacer nunca. Hoy día nosotros no paramos una fábrica, no paramos la minera, no paramos de producir hacia el país algo económico, mercancía. Hoy día paramos el aprendizaje de nuestros niños, que debería entender el gobierno que es algo mucho más grave que dejar de recibir un par de millones de dólares, como por ejemplo en el paro de Chuquicamata, con todo el derecho que tienen los trabajadores de hacerlo. También entendemos la urgencia, cómo reaccionan ellos frente a la paralización de empresas que suponen la inversión económica, etcétera, frente a lo educacional. Y ahí entendemos la lógica del gobierno. O sea, hoy día hablamos de un gobierno que le importa mucho más los millones de pesos del cobre, ya, y que, insisto, los trabajadores del cobre están en todo su derecho y sus demandas son muy justas. Pero hoy día tenemos una respuesta rápida hacia ello, y es el mundo empresarial en sí. Pero claro, como nosotros no paramos de producir, sino que en verdad la educación siempre es un gasto, aunque no lo creas, no lo están creyendo que ustedes no están paralizando un país. Claro, están detrás de los profesores, están los apoderados, yo se los dije, están los alumnos, están los furgones escolares, está la alimentación, está la Junji que está a cargo de toda esta alimentación. ¿Cuánto se pierde? ¿Por qué? Porque esas empresas dejan de mandar la mercadería, se está botando toda. Porque dime en este momento, estos 13 colegios que están paralizados, ¿cuántos alumnos van por su colación diariamente? No lo tiene, ¿cierto? Pero ¿cuánto será? Menos del 25%, yo creo. Sí, absolutamente. ¿Me entiendes? Yo creo que menos del 10%. Mira, entonces, ¿qué pasa ahí? Que ese 70, 80% del alimento, ¿qué hace? Se pierde porque tú no lo puedes volver a calentar. Eso se vota. ¿Me entiendes? Entonces, también esa es la parte negativa también. Porque no, para quien no entienda, es que realmente ustedes no solamente se están parando, ustedes también es producción. Y es que hoy que nosotros entendemos, el que no entiende que nosotros somos fundamentales, por lo que estoy diciendo, ellos creen, por lo que estoy diciendo, ellos todavía no creen que solamente ustedes se están parando y no es que ustedes paren en la producción. Ustedes paran parte de la producción. Y tú tienes que pensar una cosa. Nosotros estamos trabajando con el futuro de Chile. O sea, nosotros estamos formando posibles ingenieros, posibles médicos, posibles trabajadores, cualquier profesión u oficio que ellos elijan, está en nuestras manos. Entonces, la mirada del gobierno, como decía José Miguel, es muy, primero, cortoplacista. Y segundo, que tiene que ver directamente con la inversión directa. O sea, sí. A mí me afecta el bolsillo o no me afecta el bolsillo. Ellos ven el modelo educacional, esto es netamente mi opinión personal, yo quiero dejarlo claro, no sí. Tiene que ver con el movimiento. Ellos apuntan a la pérdida de la educación pública. Viste que ellos funcionan con empresas. Entonces, ellos estaban en contra, el gobierno actual estaba en contra de que se eliminaran los particulares subvencionados, porque muchos de ellos tenían particulares subvencionados, como son muchos dueños de universidades privadas y ese tipo de cosas, donde la educación se transforma en un negocio, y un negocio muy rentable. Porque dime tú, ¿cuál es la primera idea que tiene un apoderado? Ah, mira, en el colegio Cumbres Poniente pasan en paro. Entonces yo quiero que mi hijo estudie nomás. Entonces si aquí ahora a mí se me ocurre levantar un colegio particular o algo con un cierto... Ah, no, pero si no es tanta plata yo le pago, ¡pum! Y entonces tenemos la educación completamente privatizada. O sea, sí, Chile se busca privatizar todo, todo. Entonces lo que se busca... Por eso que le han dado tan fuerte a lo emblemático, por eso que este tema con la jaula segura, con el aula segura, que ellos juran que con más represión hay más... Sin lugar a duda, el Instituto Nacional hoy tiene un problema, y tiene un problema grave, un problema de fondo, pero que la misma comunidad educativa debe sacar la respuesta. Pero no se va a acabar la delincuencia, es lo que tenemos claros todos. Mira, mientras la delincuencia en nuestra comuna no se va a acabar con más contingente policial. Tú me acabas de nombrar el Instituto Nacional y perdió su excelencia académica, ¿cierto? Sí. Acá en Renca, los colegios bajaron su ranking de educación también el año pasado. Sí. Es así, ¿cierto? Sí. Salió publicado. Sí. ¿Han perdido también excelencia académica los colegios emblemáticos de nuestra comuna? Se puede decir los dos liceos que realmente son la joyita acá, ¿o no? La verdad es que nosotros no teníamos. ¿Eh? El Oriente es el que la tiene. Es que, la excelencia académica la tiene sí. El Oriente. Ya, pero por eso te digo, el Poniente no lo tiene todavía. No. Han tenido problemas. ¿Algunos entonces con ese? ¿Con ese es uno de los que realmente... Bueno, la medición del CIMS es lo que hace determinar ¿sí? Si tú cumples con la excelencia académica o no. Bueno, para nosotros en la interna, hoy día nosotros estamos en nuestro colegio, por ejemplo, haciendo un nuevo proyecto educativo. Encontramos los profesores viendo qué es lo que queremos como institución, qué es lo que nosotros pensamos de nuestros niños que podemos llegar a hacer con ellos. Hoy día a nosotros no nos interesa destacar en el Simpson, más allá de las bonificaciones económicas que supone tener la excelencia académica para nosotros como trabajadores y bueno, y la prestancia para el colegio. Hoy día nosotros tampoco buscamos. ¿Pero qué sucede si tiene un par de años sin excelencia académica el colegio? También está evaluando al colegio en claro, ese no, sentido. Sí, la evaluación es constante, pero por ejemplo para nosotros no es un objetivo buscar la excelencia académica cuando todavía no tenemos ciertos mínimos establecidos con nuestros niños. O sea, no sacamos nada con buscar un espíritu academicista, buscando buenos resultados en pruebas estandarizadas. Cuando por ejemplo tenemos un problema grave de vínculos afectivos con los chiquillos que hoy día no pueden superar y no nos permiten avanzar en los aprendizajes. O sea, hoy día nosotros tenemos que ver el tema de la violencia primero, antes de centrarnos en los contenidos, por así decirlo, en términos simples. Lo que pasa es que, justamente te iba a comentar, ustedes no están educando para la, ¿cómo se llama? Para la prueba. Usted es más que nada para para la parte técnico. ¿O no? Porque tienen un oficio, técnico profesional, tenemos, ¿cierto? Y también tenemos humanista. Ah, ¿tienen las tres? Sí, tenemos las dos. A eso iba yo, porque si un científico humanista, ellos se preparan para la universidad y todo eso. También nuestro instituto se tiene que hacer cargo, independiente de los cursos científico humanista o técnico profesional. De igual forma entendemos de que nuestros niños tienen que llegar a la PSU. De hecho, nuestro colegio parte hace un par de años atrás con la iniciativa de profesores de la escuela, solo por voluntad de levantar un preuniversitario. Los días sábados, que hoy día ya es un preuniversitario institucionalizado, donde la corporación ve esta iniciativa de la comunidad, que nace desde la comunidad, donde van nuestros niños, y hoy día ya es un preuniversitario comunal que funciona en nuestra escuela. Nosotros nos hacemos cargo de eso. Lo que sí es que también nuestro colegio tiene otros factores, tiene cosas más graves que tenemos que hacer y que tenemos que hacernos cargo. Hoy día, niños que no son recibidos en nuestro colegio o que decidan desertar de la educación en nuestro colegio, prácticamente para nosotros dejarlos en la calle, al margen de la dispuesta a la delincuencia, a perderse en otras cosas, etcétera. Nosotros somos la última línea de, por así decirlo, de resguardo para nuestros niños, porque nosotros no seleccionamos. Hay colegios que lamentablemente todavía en la región metropolitana tienen algún tipo de selección, y resulta que lo que no llega, lo que no queda en esos estándares de selección, alguien se tiene que hacer cargo, y muchas veces son nuestro tipo de escuela. Entendemos que por ahí a lo mejor a veces no nos va a preocupar, no nos vamos a centrar netamente. Sí, nos hacemos cargo, pero no va a ser nuestra principal preocupación la PSU, sí, porque entendemos que hay problemas más graves que resolver primero. Y por ahí también la idea de nosotros no es dejar de lado ninguna ni otra, sino hacernos cargo de todo. Y en ese hacernos cargo de todo se nos dificulta enormemente. Precisamente porque esto tiene que ver con un trabajo a largo plazo. Cuando nosotros tenemos el perfil de estudiantes, nosotros somos un colegio social. Voy a hablar netamente del Cumbres Poniente. Obviamente cada colegio tiene una realidad diferente. Yo te puedo hablar desde la perspectiva nuestra. Nosotros somos un colegio social. Efectivamente, como decía José Miguel, nosotros no seleccionamos. Nosotros, el niño que cumple con la edad y quiere una vacante y nosotros teniendo vacante, bienvenido. Niños que han sido expulsados de otros colegios. Nosotros incluso en nuestro establecimiento tenemos niños con problemas delictuales, con problemas de consumo. Nuestra principal labor, primero que todo, es erradicar la violencia de nuestra comuna, que está muy metida en nuestro ADN. Entonces, ¿cómo yo le puedo tratar de enseñar matemática, lenguaje, historia o cualquier ramo, prepararlo para la PSU, a un niño que cuando entra al establecimiento está más preocupado de que el compañero crea que él es más choro? Primero tenemos que trabajar en que él se entienda que el establecimiento es la única oportunidad dentro, entendiendo que tenemos un sector, vivimos en un sector vulnerable, muy complejo, porque aquí en Renca tenemos de todo, ojo, y de hecho a nosotros nos llega de todo. Tenemos niños de familia muy bien constituida, otras no tanto, algunos con problemas de adicción, otros de todo, como te digo. Que ellos entiendan que el colegio es la única instancia donde ellos tienen para ser niños, que no tienen que estar defendiéndose, que no tengo que pelear yo con él porque yo creo que él me miró feo, que no tengo que llevar un cuchillo al colegio, que no tengo que drogarme para poder sentirme bien. Que entiendan que ellos son niños y que pueden disfrutar su niñez todavía. Y en ese tenor, nosotros hemos avanzado. Como Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, nosotros hemos avanzado. De 3 años acá, los niveles de agresividad y de violencia que nosotros teníamos en nuestro instituto ha disminuido considerablemente. Y tenemos, si bien no responde, por ejemplo, en el tema del CIMSE, que la última evaluación del CIMSE nosotros disminuimos, bajamos. Sí. Si logramos, por ejemplo, que el año pasado nuestra admisión a la universidad fuera mayor. Y esos niños y niños que están que se están formando hoy, ven que tenemos niños que, sí, se podía. Entonces hay algunos que ya se están reencantando y están confiando en sus capacidades. Es parte del ejemplo que le están dando a los que siguen. Y tenemos niños. O sea, una de las cosas importantes que a mí me marcó mucho, que es un, voy a decir el nombre porque yo es un cabro que yo admiro mucho, que se llama Maximiliano Varas. Él es un cabro que yo recibí en primero medio, cuando muchos años atrás, y termina cuarto, y él llega con 2 años de desfase a primero medio, porque había repetido 2 cursos, y en ese momento él me dice, profe, yo quiero cambiar mi vida, y nosotros le dijimos en el colegio, tú puedes, tú te crees el cuento y hazlo, y entró a estudiar ingeniería comercial en la Católica, el año pasado entra a la Católica. O sea, él puede, y una de las cosas que a mí me marcó mucho, que cuando él se va... ¿Pueden ver la posibilidad de alumnos que ya están terminando su carrera universidad y que hayan salido de ahí, de estos colegios, y vengan a hacer una charla motivacional? De hecho, eso estamos trabajando. Mira, déjame terminar un poquito, porque precisamente una de las cosas que me sorprendió es que él me dijo, yo en algún momento de mi vida quiero volver a hacer clase. Estudiando ingeniería comercial en la Católica. Y yo dije, ¿y por qué, Maxi? No, porque yo siento que yo, gracias a mis profesores, yo estoy donde, o voy a poder, logré creer en mí y puedo lograr, no me pongo ninguna meta. Entonces a mí en algún momento, para devolverle la mano al destino, yo quisiera volver a hacer clases en algún colegio. Imagínate, eso a mí me dejó, pero siento que vamos pero por el camino correcto, la verdad. Y es tan bueno, yo creo que entra mucho en la mente cuando hacen estas charlas motivacionales, y sobre todo personas que ya pasaron por el mismo colegio. Qué bonito volver nuevamente y hablarle a los alumnos que se puede, que se puede. Otra cosa, el alcalde estuvo en estos días también en la mañana acá, y conversaba sobre la matrícula. Dice que gracias a todos estos arreglos que han hecho, gracias a toda esta inversión que se ha hecho en los colegios, han subido en algunos colegios la matrícula. Eso también es parte de lo que ustedes están haciendo, porque es parte de ustedes, los petitorios que hacen a través del comunal, porque esa cantidad de petitorios es para todo Chile, que es a nivel nacional. Claro, pero también ustedes como comunal Renca también tienen esa opción de hacer un petitorio más que nada a la Corporación de Educación. Y justamente lo que decía él, que gracias a esa inversión que se hizo en los colegios, han ido aumentando la matrícula en algunos colegios. Eso es cierto. Nosotros entendemos que en este juego, en este modelo, que hoy día, en esta forma de vivir que tenemos en Chile, para nosotros es fundamental defender el rol del Estado, de la educación pública, de la salud pública, de calidad, de no tener como única opción de salvarnos la vida pagando planes privados, de no tener la única opción en la vida de salir adelante pagando millonadas de plata por colegios particulares, etcétera, sino que tenemos que entender que lo público lo tenemos que recuperar y que lo público, lo gratuito, lo que nosotros consideramos como derechos sociales humanos, que deberían ser garantizados para todas las personas que estén acá. Que cuando digo todas, son todas las personas de acá, no tiene por qué ser algo malo, no tiene que ser por qué ser algo que en desmedro de lo privado, sino que puede ser igual de bueno, incluso mejor de bueno, porque tiene otras características, porque tiene otras visiones, tiene otro sentido, mucho más comunitario, que se hace cargo de nuestra realidad social. O sea, hoy día las escuelas de Renca, las 14 escuelas hoy día, se hacen cargo de la realidad cultural de los niños de Renca, del estado cultural que tiene Renca, con todos los procesos políticos que ha vivido, con las administraciones pasadas, etcétera, como todo el daño que ha recibido la gente de Renca, hoy día está aquí, en nuestro colegio. Hoy día nosotros lo que necesitamos es defender eso. Justamente uno de los indicadores hoy día dice que la matrícula en muchos colegios ha ido aumentando. Están creyendo en la... Porque estamos tratando de encargarnos de acciones donde los colegios se integren más a la comunidad. La corporación también tiene una visión mucho más comunitaria hoy día, también tiene andando proyectos que favorecen eso. Pero fundamental que nosotros nos cuadramos cerradamente con la defensa de la educación pública, así como nos vamos a tener que cuadrar también cuando las personas de los consultorios, de los hospitales, de los CERFAM, también exijan mejoras laborales, exijamos un hospital para acá, etcétera, etcétera. Una de las cosas también importantes que se ha hecho justamente con los colegios es la escuela abierta. Sí. Eso, para ustedes, ¿cómo ha estado? ¿Los alumnos participan de algunas escuelas abiertas fuera de lo que es? Realmente están todo el día y aparte eso, siguen después dos, 3 horas más. Precisamente, esto me gustaría. Precisamente saber. La escuela, nosotros tenemos escuelas abiertas en el Instituto de Condores Poniente. ¿Esto comienza a las 18 horas más o menos? ¿17 no. horas? Porque ustedes tienen su horario también hasta qué hora. Claro, hay algunos, por ejemplo, el día miércoles comienzan antes porque nosotros tenemos jornada solo hasta la 1 de la tarde, el día jueves y viernes a las 3:25, entonces en general entre 4, por ahí. Desde las 16 horas pueden ocupar los colegios para escuelas abiertas, ¿ya? Dependiendo de cada colegio que tiene su horario diferente. Sí. La verdad es que a nosotros sí nos ha funcionado bastante el tema de escuelas abiertas. Creo que una de las grandes cosas que ha hecho este gobierno locales precisamente, también en la lógica que nosotros entendemos que va más o menos muy, muy bien direccionado, según nuestra perspectiva, con la defensa de la educación pública, es que le ha permitido a nuestros niños hacer lo que debería haberse hecho en una jornada completa. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos niños que se quedan, nosotros en el colegio tenemos un muro de escalada. Están haciendo escalada, hay un grupo que se junta a hacer freestyle, hay unas niñas que se juntan a bailar, otros hacen música, otros están haciendo fútbol, hay un programa que se llama Fútbol Más, se junta hasta un grupo de cueca en el establecimiento. Entonces, eso, el entregar, el abrir los colegios a la comunidad, a nosotros nos ayuda mucho, porque el generar identidad en las escuelas, el generar vínculo, el generar cariño hacia las escuelas, nos permite, por ejemplo, que los niños cuando nos llegan a implementación, por darte un ejemplo, taca-taca, no lo rompan. A eso también porque, es una pregunta. Porque al final son cosas para ellos. Y al hacer partícipe a toda la comunidad educativa, se hacen responsables también de cuidar su espacio. Porque aquí justamente están, no son los profesores del colegio que están haciendo escuelas abiertas, sino que están haciendo las organizaciones y gente de los vecinos, más que también, nada de la comuna. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y qué bueno que veas la realidad del colegio, porque estos mismos arreglos que ves tú en los baños, el mismo, la 318 creo que se hizo un gimnasio espectacular, muy lindo. ¿Me entiendes? Entonces, esos arreglos, cuando tú invitas a la comunidad a ser parte del colegio, donde tú dices, aquí hay, hoy día hay yoga, mañana hay taller de, no sé, de cualquier tipo de taller, y ellos ven, miran, observan, y dicen, qué bonito está el colegio, y no dan ganas ni siquiera ensuciarlo, dicen, ¿ah? Entonces también ayudan un poco a la cultura. La parte también que me gustó es los puntos limpios en los colegios, que también lo incorporó este alcalde en el este el año pasado, parece que lo incorporó ese. ¿Cómo han tomado ustedes, están los alumnos, han tomado conciencia de eso? Ese es lo más complicado. ¿Sí? La verdad, eso es algo más complejo, pero... Es por la cultura, es que, sí, hay que ir cambiando a poco la cultura. Precisamente a todo. Es una de las cosas que, en realidad, si tú te das cuenta, es lo que hemos conversado durante todo el programa. El poder generar conciencia, el poder generar responsabilidad, al generar vínculos, yo empiezo a pensar en el otro. Al humanizar más esto, yo empiezo a decir, ah, mira, ¿sabéis que yo boté el papel? Ah, si no importa, si total hay una señora que le pagan para recogerlo. No, también a ella le pagan para hacer aseo, pero ¿por qué yo no? Si yo tengo esta taza y la tengo que botar, ¿por qué la tengo que tirar al piso si hay un basurero para eso? El generar conciencia es lo que nosotros queremos. Y este tipo de cosas, como escuelas abiertas, como cualquier otra actividad, nosotros en el colegio generamos hartas actividades extracurriculares, artísticas, no sé, por ejemplo, nosotros los días ponemos un micrófono y los chicos, ellos se organizan y cantan y hacen números artísticos. Nos han ayudado bastante para generar apego hacia el colegio. Nuestra peña folclórica lleva 1.200 personas. Entonces, hicimos corridas familiares en las que tuvimos 600 personas participando. Entonces, habla de... ¿Cuánta cantidad de alumnos hay en el colegio? ¿Cómo? La matrícula de la... La matrícula este año es de 679 aproximadamente. Y más una capacidad. ¿Cuántos cupos quedan para ese colegio? ¿Puede llegar hasta cuánto? Mira, y esto es lo más chistoso, porque cuando se crea el colegio, supuestamente el colegio puede albergar a alguien así como 900 estudiantes. 900, cosa que no es real. El año pasado nosotros tuvimos 700... A nosotros nos baja porque nosotros tuvimos que eliminar un curso por un tema ministerial. Por eso nos baja la matrícula. Pero el año pasado tuvimos alrededor de 720, 730 y estábamos... Pero eso pasa porque tienen pocos profesores, pocos... No, por los espacios. Porque los colegios generalmente están mal diseñados. Ah, por espacio, sí, Claro, porque de repente te dicen, no sé, por ejemplo, el que hizo esta... El poniente también tiene el séptimo y octavo, ¿cierto? ¿Cómo? Está incluido también el séptimo y octavo. ¿Sí? Ah, ya, porque son los primeros colegios que toman esta línea, la nueva... Los dos cumbres son los que tienen de séptimo y la media. Sí, porque por lo que yo entendí, el Duoc ya comienza, parece que el 2020, a tomar séptimo y octavo. La verdad es que no lo sé. Bueno, yo lo sé porque, bueno, mis hijos salieron de ahí. Ah, ya, perfecto. Pero, y también estuvieron toda la básica en escuelas públicas. Okay. Uno aquí en la Corbeta Esmeralda, como les decía, en Corbeta Esmeralda, y tuvimos que luchar para que terminara y terminó en el Cumbre Oriente el octavo de aquí, pues sí, los mandaron para todos lados. Sí. Tú estuviste a lo mejor en la época del otro gobierno local. De la Corbeta, pero sí entiendo más o menos la lógica del gobierno anterior. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente... digo yo, bueno, se cambiaron al Duoc, tuve la oportunidad de ir al Duoc, donde muy buen colegio de Renca. Y justamente lo que te decía yo, muchos colegios están tomando esa iniciativa de tener, bueno, yo creo que parece que en la nueva reforma va a estar es obligatorio, ¿no? De que los liceos comiencen de séptimo y octavo. Eso viene, porque igual que como comenzó la jornada completa, ¿no? O sea, de hecho eso se habló, pero todavía está ahí en... ¿Ah? Está en stand-by ese tema todavía. Entiendo que está en ley. No viene ley. Todavía no. Todavía eso está ahí congelado. Y eso lo toman más que nada para que tomen una decisión en primero medio. Los colegios, ustedes comienzan la carrera a los niños en tercero medio. Tercero medio. Todavía están como a la antigua. Claro. Acá el Duoc no, pues el Duoc los toma del primer año. Claro. ¿Me entiendes? Los niños que entran tienen que tomar una decisión si son mecánicos, son electrónicos o son en red, ¿me entiendes? Desde primero medio. Perfecto. A eso también ustedes están como atrasados en eso, ¿piensan ustedes? ¿Creen que ustedes que podrían hacer eso? Ya que tienen séptimo y octavo, querían prepararlo. Respecto a ese debate, a mí, yo soy uno de los que piensa, esto es muy personal, no el nombre del comunal, yo soy uno de los que le pone pero a esta idea de que los chiquillos elijan teniendo 12, 14 años de edad, bueno, 14 años... Pero justamente por eso que es que por eso que se colocó el séptimo y octavo, es para que vayan tomando una decisión, que hagan los 4 años, pero que piensa que... ¿Qué es lo que hay de sacar con 2 años? Saquemos a un alumno en 4 años y saquémoslo bien, para que esté preparado para una carrera técnica, estamos hablando. Entiendo que esa discusión igual es compleja, porque tenemos que ver también la etapa de uno. Tenemos que mezclar muchas variables. Primero, la etapa de crecimiento de un niño. O sea, le estamos pidiendo que un niño de 12, 14 años tome una decisión de qué es lo que él piensa trabajar en su vida futura. Eso ya es de por sí complejo. Entendemos también, por otro lado, que hay un plan de formación que tiene que ser para todos por igual. Y que hoy día en nuestro colegio se establece hasta segundo medio. Todos los niños de nuestro colegio tienen un plan que es igual hasta segundo medio, porque entendemos que todos los ramos, todas las asignaturas que se enseñan hasta segundo medio son necesarias para desarrollar su futura vida, independiente de si estudia algo, una carrera humanista o una totalmente científica o un técnico profesional. Es por eso que estos 2 años que quedan final siguen con un plan que es para todos igual, por ejemplo en lenguaje, en matemática, en historia, en educación física, etcétera, pero se le agregan se le sacan algunos ramos y se le agregan los particulares, los específicos, los que lo ayudan a ser más técnico. Entendemos ¿qué carrera hay ahí? ¿Cuál es técnico ahí? Tenemos el técnico en párvulo y hoy día se está en proceso de cierre el técnico en minería. ¿Se termina? Se termina este año. También por ahí, por malas decisiones. Y esto, volvemos a insistir, ¿qué pasa? O resultados notables de cuando los profesores o cuando no se piensa pedagógicamente en las decisiones políticas de la comuna. Hoy día, nuestro colegio hace años atrás abrió la carrera técnico profesional en minería. Tres cursos enteros teníamos para sacar de cuarto medio, y resulta que los chiquillos básicamente se abrió una carrera a propósito de este boom de la minería, pensando en que iban a trabajar y las ganancias enormes que se proyectan, etcétera, y resulta que en la región metropolitana las capacidades o la oportunidad de tener práctica es casi imposible. Si no tenemos ni una minera. Y resulta que el ministerio no reconoce que los chiquillos hagan práctica en otras regiones. Tiene que ser dentro de la región metropolitana. O sea, saliendo de nuestro instituto tiene que ser acá. Tenemos una cantidad de niños que no se pudieron titular porque no encontraron ningún lado, y hoy día el colegio, en una decisión ya sabia, decidimos aplacando. Obviamente teníamos que sacar las últimas generaciones como corresponde. Se ha hecho el esfuerzo enorme de parte de nuestro colegio por este año ir aumentando esos niveles. Pero ya tienen ya más o menos visto qué carrera reemplazar a Se está trabajando en eso. También se está trabajando, pero para el 2020 estamos a mitad de año. Tienes que pensar. Eso ya se hizo con... verdad, también eso es, lleva un estudio desde el año pasado, que ya se está haciendo un estudio, se le preguntó a apoderado a la comunidad educativa, se hizo un catastro también de lo que puede ofrecer Renca, por ejemplo, en términos laborales o de práctica, acá en el entorno, sobre todo nosotros que estamos allá cerca de Miraflores, donde hay tanta empresa también, la requerimiento. Hay que también ver el mundo laboral, lo que se viene, porque tú no lo podés colocarle ahora, a lo mejor, no sé, ¿qué tipo de electrónica? Televisión y radio y televisión. Yo creo que hoy en día nadie es técnico en radio y televisión. Es muy raro. Precisamente por eso es lo que te decía José Miguel. O sea, este es un ejemplo claro que cuando se toman decisiones pedagógicas desde otra profesión, no son las más acertadas. O sea, nosotros tuvimos durante muchos años la carrera, como te decía, la carrera de minería, donde nosotros aquí teníamos práctica cero para nuestro estudiante, porque aquí no tenemos ninguna mina, en Santiago. Entonces era muy complicado y se termina haciendo, lamentablemente, jugando con las ilusiones de nuestros niños. Porque al final ellos estudian, toman una decisión que también, por eso digo que lo que hablaba José Miguel sobre el debate de si de especializarse antes o menos, ahí es un tema bastante complicado. A mi modo de ver, hoy día, si tú te das cuenta, los cabros se van alrededor de los 29 años de la casa de los papás y tomar una decisión a los 12 años de qué va a hacer para el resto de su vida, creo que es muy pronta. Bueno, déjame terminar, por favor. Entonces, como te decía, efectivamente se está haciendo este análisis, este estudio, y lo más probable es que la posible carrera técnica que se ofrezca al colegio tenga que ver directamente con computación. Y precisamente que está focal y está en base a hecho a un estudio que habla precisamente de que nosotros estamos en un sector donde hay muchas empresas, donde la corporación de muy buena forma está generando bastantes vínculos con las empresas privadas, donde quizás podrían establecerse prácticas profesionales que fueran reales. Como en el caso de Párvulo, nosotros tenemos técnico en Párvulo y nuestras niñas, el 100% de las niñas que salen tituladas, porque hacen las prácticas dentro de los jardines infantiles de nuestra comuna. Chiquillo, bueno, nos quedan muy pocos minutos. Hemos tomado los temas claros que son como comuna y como nacional también. Tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje del presidente del Colegio de Profesores y también a todas sus colegas, sus delegadas también, sí, que saludaron. Aguante. Pero también me gustaría que ustedes dieran el mensaje esto de lo que se viene. ¿Ya? Cualquiera de los dos, José Miguel o Jesús, porque bueno, son los últimos. Yo quiero hablar a la comunidad en general, a nuestros colegas que hoy día seguramente nos están escuchando. Sí. Nuevamente reiterar el apoyo. Hoy día nosotros somos visibles porque ustedes nos dan ese sustento. Recibimos las muestras de apoyo, entendemos el trauma que significa estar en una situación así. Para nosotros también es un riesgo laboral en términos económicos, de los procesos de aprendizaje, pero también entendemos que estamos todos bien cuadrados por la defensa de la educación pública. El llamado a no dejar estar en este tipo de cosas, tenemos que hacernos cargo de nuestras realidades. Lamentablemente hoy día en este país, si no nos movemos, nos pasan por alto. Así que el llamado es a contar con su apoyo, a esperar expectantes estas noticias del ministerio, a seguir trabajando con nuestros colegas, a seguir integrando a la comunidad educativa, a hacernos cargo del proyecto, los lineamientos pedagógicos comunales, que yo creo que hoy día es el desafío que asumen los profesores de Renca. Bueno, también obviamente hablarle a la comunidad de Renca, a nuestros apoderados, a nuestros estudiantes. Decirle que sus profesores estamos convencidos de que podemos lograr algo mejor para ustedes. Nuestra principal motivación hoy por hoy radica netamente en la educación pública y en nuestros niños. O sea, los niños que nosotros recibimos, que nosotros abrazamos, que pasamos rabia incluso con ellos, son por los cuales nosotros nos moviliza toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo como para poder hacer lo que estamos haciendo. Como decía José Miguel, muchos de nuestros colegas que provienen de la administración anterior están con mucho miedo, porque antes sufríamos mucha represión por parte del gobierno local. Esta vez no es así. Hemos recibido cierto apoyo desde la corporación y decirles que esta es la forma. La forma, no me refiero al paro, sino que me refiero a la forma de organizarse, las orgánicas comunales. Esta radio, por ejemplo, le abre la puerta que nosotros podamos humanizarnos, entendernos y darnos cuenta que si podemos conversar nuestros temas, podemos mejorar nuestra comuna. O sea, cada uno de los pertenecientes a esta comuna es responsable de nuestro futuro. Entonces, si logramos poder seguir con estos engranajes, poder seguir relacionándonos, haciendo comunidad, porque lo que no hacemos hoy por hoy es que cada uno anda por su lado y no tenemos esta comunidad, nos va a permitir que no nos pasen por arriba. Lo que decía Mario Aguilar, esto llegó a porque no hubo acuerdo durante todo un año. Sí. Y yo creo que para llegar a esto es porque ya el cansancio era pero ya al máximo, o sea, de reuniones, palabras de sí, que sí, que no, que vamos. Imagínate, llevamos 2 semanas de paro, ¿sí?, con movilizaciones históricas, con un respaldo social bastante alto. Hemos recibido mucho cariño por parte de la sociedad. Y la ministra todavía no se sienta a conversar con nosotros, manda al subsecretario. Pero fíjate que tenemos cualquier apoyo. Antes de terminar, porque me gustaría darte todos los... Gracias, parte, porque no hemos podido dar los saludos a nuestros amigos Daniel Muñoz Riquelme, aguante profesores de Renca, Instituto Cumbre Poniente, que da también Carlos Alberto, que dice soy profe de Renca y sé las condiciones que se trabajan. dice. También dice, vamos, fuerza, Gustavo Lepech. Así es. Nidia también Arriagada Barrera, saludos al Yelpi, dice. No sé qué le dicen Yelpi. Gracias, dice. Gracias a todos. También nuestra amiga de la Escuela Básica Santa Juana del Estonan presenta. Así también otra niña. Otra de la sí, saludos presentes, dicen. Y otra también dice, buenas tardes, los felicito por el programa. ¿Cómo hago para visitar su estudio y hacer una invitación a los vecinos de Renca a participar de los talleres deportivos para niñas de 7 a 12 años? Gracias y éxito en el programa. Están en algún colegio haciendo escuela abierta a lo mejor. Y está haciendo, es Caninas Pro. Ah, Canicas Pro. Ángel Cortés, no sé quién será. Dice, por acá estamos, Patricia Ruiz Burboa, ¿la conocen también? Bueno, están, ahí dice. Elizabeth también, Elizabeth Huanchuchanca Hernández también está con nosotros, Larry Constantino también presente. Y también dice ahí, un abrazo tremendo, nos dice Larry Constantino. Jorge Andrés Espinola dice, saludos amigos, están todos ustedes también ahí. Hay mucha gente, ¿eh? Y también María Teresa Troncoso. Hola chicos, saludos a todos desde Huamachuco 3. Debe ser el otro colegio más. Y también dice María Teresa, le manda una fuerza grande. Y dice Boris Aracena, grande pelado, no sé. Este pelado. Me imagino que va, tío. Víctor Manuel Ferrada Galás, profe, saludos a la distancia, dice. Freddy Valenzuela, grande profe Jesús. Muchos saludos. Saludos a mis colegas de la 316 también, mandan saludos. Harto saludito. Sí, no quería dejarlo a un lado sin dejarlos de saludar a todos los que han estado presentes y lo están escuchando a través del 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl y la repetición, recuerden, a las 22 horas por www.rencacontigoweb.com. donde vamos a estar a las 22 horas repitiendo este programa de nuestro, por supuesto, programa Renca Contigo. Pero algo se llama Renca Contigo. Claro. Ustedes, chiquillos, los últimos saludos para despedirnos. Bueno, yo creo que agradecerte la invitación. Sí. Valoramos mucho que la comunidad y que los espacios de información estén por hoy día rompiendo este cerco comunicativo que nos tienen los canales de televisión nacional. Nosotros hicimos una investigación y nos aparecimos hasta las marchas multitudinarias, no aparecíamos ni siquiera chiquitito abajo en sus páginas web. Pero sí las radios comunales hoy día, las organizaciones sociales, sí han hecho eco de nuestras demandas. Y creemos que ahí está el gran valor de esto, que a pesar de todas las cosas negativas que se puedan ver del movimiento, la falta de clase, la disposición de los papás, tener que hacerse cargo de su hijo, de no saber con quién dejarlo, la alimentación, etcétera, a pesar de todo lo de los tacos en las marchas, etcétera, de haber cortado Valparaíso entero, la Alameda también con 80.000 profesores, a pesar de todo eso, como decía Jesús, seguimos sintiendo el apoyo porque al parecer todos creemos en que la educación pública debería ser salvada y créannos que le estamos poniendo todo el corazón, todo el amor del mundo, por eso estamos ahí hasta ahora, lejos de nuestras comunas o lejos de nuestras casas. Haciendo más hora extra muchos de los profes, pernoctando algunos desde el lunes, muchos profesores viajaron el lunes en la noche a Valparaíso, durmieron en buses. Hay tanto que hablar, chiquillos, yo sé que podemos estar 3 horas, llevamos 2 horas conversando con solamente de lo que está haciendo. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias a ti por la invitación y es precisamente dar un mensaje a la comunidad de Renca, es que tenemos que aprovechar este tipo de espacios para poder hacer comunidad. Un abrazo grande a todos mis colegas de Renca. Hoy hicimos una actividad en el ICCP y a mí me emociona mucho ver que todos los colegas de Renca nos estamos conociendo. O sea, que con esta, después de estas movilizaciones, yo creo que la educación en Renca va a mejorar mucho porque precisamente pudimos tirar líneas que en realidad, a pesar de las distancias, nos unen. Que es la misma, que son nuestros niños y que queremos lo mejor para ellos. Entonces yo le mando mucha fuerza a mis colegas de Renca, a los colegas de todo el país y a todos nuestros estudiantes y a toda la comunidad. Y muchas gracias por esta invitación. Sí. Fuerza, profes. Y yo también me voy despidiendo, amigo, pero hay mucha gente que a mí, vamos todavía, dice Ariel Ferrer, amigo, Jesús, fuerza en su lucha. a los maestros, abrazo. Susana Lillo también nos dice, fuerza profes, que orgullo de considerar a Jesús un amigo, dice. También, es más, dice Rafael, Javiera, mis profes, dice. Javiera Constanza, mis profes, dice. Rafael Alejandro Meya también, alegría, grande, compañeros. Seguimos en paro, aguante Jesús y José Miguel. También la Paola Ojeda dice, saludos colegas de parte de la 332. Javiera Constanza, me enseñaron tanto, lo adoro. Ah, qué lindo. Y también por acá dice, dice Alejandra Burgos. Ah, no, Susana Lillo. Fuerza, profe, que orgullo de considerar a Jesús. Ah, no, estamos más abajo era. Alelí Otero, fuerza, colega. Compartí hace 4 años el paro con Jesús y fuimos desvinculados. Ahora me encantaría estar haciendo fuerza común, pero mi nuevo trabajo me lo impide. Vamos, que se puede. Compañera Alelí Otero también está ahí. Javiera Constanza, el profe marchando también está educando, dice. Romina Jacqueline Mancilla Chacón, fuerza, profe, grande. Así es. Bueno, nosotros vamos a estar ya, nos pasamos mucho en la hora y nosotros vamos a ir ya terminando nuestro programa. Les damos las gracias a la gran sintonía de hoy, en la cual los profes se expresaron. El petitorio es así. Esto también para que ustedes, auditores, apoderados, alumnos, todos, entiendan que la educación pública no tiene que caer. No tiene que caer. Aquí los profesores le están dando un gran mensaje a todos que quieren matar la educación pública. Y ellos están impidiendo a través de estas marchas, a través de los paros, a través de este petitorio, que es lo que menos, incluso diciendo que no es plata, sino que hay muchos puntos que son solamente voluntad. Chao amigos, será hasta mañana desde las 18 horas. Chau, chau. La que escucho en el 107.5 es Frecuencia, tu radio. Desde Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5. Frecuencia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 triple.